Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rol, Rey, Rata, Interstellaris, Rex, algo así, ¿verdad? Digamos que eso. Cambiando de apodo cada semana como siempre, carnal. Es lo bonito de la vida. Exactamente, y pues esto es el Café Comiquero. Y les recuerdo que nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. Ahí subimos el programa. También pueden encontrarnos en iTunes y en iVoox, buscando en iTunes y en iVoox como El Café Comiquero Podcast. No sé si hay El Café Comiquero o algo más, pero pues es el podcast. Capaz y sí, no sabemos. Ahí lo pueden encontrar, se pueden suscribir, lo pueden descargar. Ahí en la página de Facebook, de hecho, puse ahí un link que dice registrarse o sign up, que es los lleva a la página de iTunes, por si quieren ahí de una vez suscribirse al podcast, pues adelante, para que ya tengan las actualizaciones cada semana. También está nuestro Twitter, que es @ Café-comiquero. ¿Qué pasó? Exactamente. Y nuestro Instagram, que es el Café Comiquero-oficial. Ahí están nuestras redes sociales, nuestros contactos, para que nos escriban, para que platiquemos, para que nos digan si les gusta o no el programa, si deberían hacer otra cosa. Mejor no, porque las opiniones irían más ese lado de no está chido. Así de no, ¿qué cosas están haciendo? ¿No? Sí, de no a largo, pero bueno. Pues ahí está, carnal. Y también está el correo electrónico, claro, que es el cafecomiquero@hotmail.com, que ahí de vez en cuando usamos, ¿no? No lo usamos porque no nos escriben. Pues porque casi nadie usa correo ya, ¿no? Pero bueno. No, también, pero si nos escribieran, o sea, no es como andar tirando el celular y pues no. De repente pasa. No se fregó la pantalla al menos, eso es muy bueno. Algo es algo. No es como para andar culpando a la gente, pero pues, si nos escriben, pues respondemos. Va, me late la idea, carnal. Y pues bueno, pues aquí andamos con otro episodio del Café Comiquero y traemos varias cosillas hay que comentar. Tenemos también una sorpresa muy especial, que es una entrevista con Carla Díaz, que ahorita vamos a platicar un poquito más de quién es Carla Díaz y por qué tenemos una entrevista con ella. Y pues quisiera empezar lamentablemente con una noticia medio triste, cabrón. ¿Qué pasó, hombre? Pues fíjate que yo no tenía el gusto, no conocía a esta persona, pero conocía su trabajo. Gaby Maya, quien escribe cómics, coescribió varias de las cosas que leen en, por ejemplo, en Conexión Manga, en Animanga, me parece que también colaboraba, en Idol, Gurobaro, todas ellas, o sea, como que estuvo ahí varias participaciones. Yo la sigo en Facebook y pues ahí puso que un chico llamado Izumi Kasuga, no sé si es su nombre real, creo que sí. Traductor de los títulos de Panini, de los mangas, de One Piece, de Bakuman, que Bakuman creo que ya va a terminar, etcétera. Falleció el día de hoy. Ay, qué malo. No sabemos de qué, no pone aquí de que falleció, pero muy joven. Y pues precisamente a un día de que por ahí había comentado el blog de House of Enya, que era el día del traductor. Pues la verdad, triste noticia, pues un sentido pésame para Gaby Maya, para la familia de Izumi. Y pues qué lástima, porque pues realmente creo que los traductores que están haciendo trabajo de manga y todo esto quizá no tienen la misma visibilidad, o a lo mejor no son tan públicos en redes sociales, pero pues el trabajo que están haciendo es encomiable y es de las cosas que más se venden cada mes en puestos de revistas, en Sanborns, etcétera. Y pues además él era dibujante, era ilustrador, entonces pues una lamentable pérdida y pues pues descansa en paz, carnal. Qué feo. Qué cosas. Y por cierto, te digo, comentábamos que era el día del traductor, por ahí alguien me mandó felicitar ahí en el Facebook. Digo, yo tengo muy poquito de dedicarme a esto de la traducción, pero pues lo que sí puedo decir, cambiando noticias mucho más alegres, es que habemos Avatar, carnal. Ya. ¿Se acuerda que estuvimos fregándolos y presumiendo de que sabemos cosas que ustedes no? Bueno, era eso. Básicamente era eso. No era ese Manhattan's Project que también por ahí me al pegarme como lapa luego ahí cuando estás hablando con la gente, pues me enteré. Exacto. No es que me hayan dicho a mí, es que estaba de chismoso. Pero sí, Manhattan Projects, ahí voy a estar escribiendo artículos en Manhattan Projects. Y y pues Avatar, The Last Airbender, o La Leyenda de Aang, como le pusieron en español. Yo vamos a ponerle The Last Airbender porque nada que. Pues Nickelodeon. Ahí sí, nada, ¿qué te digo? Pues va a empezar a lanzar Camite estos, son tomos, por ahí muchos preguntaron y cuántos números son, y si va a ser en TPS, pues sí tiene que ser en TPS porque básicamente es lo que hay. O sea, en Estados Unidos Dark Horse lo lanzó en TPS formato Digest, ¿no, carnal? No Digest, un poquito más grandes que los Digest, son TPS como de 80 páginas más o menos y pues son 3 TPS por historia, digamos. ¿Qué historias van hasta ahorita? Van 4, la primera se llama La Promesa, la segunda es La Búsqueda, la tercera se llama La Brecha, digámosle. The Rift. Uh-huh. Y la última completa se llama Sombras y Humo. Smoke and Shadows, ajá. Y hay una más que está ahorita publicándose apenas, que se llama Norte y Sur. Norte y Sur. Ah, por lo de las tribus de agua. Del norte y del sur. Ok. Entonces son 3, 6, 9, 12. Van a ser como 15. Hasta ahorita van a ser 15, quién sabe. Supongo que después vas a ver más, porque pues ya les gustó. Y pues se supone que ahorita en octubre en la New York Comic Con se anuncia qué onda con Korra, ahora sí. Yo esperaría, ¿no? Entonces Dark Horse se manchan. Pues ya dijeron en su Twitter de Dark Horse que sí, que ya ahorita va a haber información sustancial. Ya va a haber información. Le anuncio, oigan, sí va a haber cómics, no me digas. Ah, muy bien, ahora ¿para cuándo? ¡Ay, qué cosas! ¿Hay información? Hay información. Pero si entonces, pues ya son, ¿qué? Van a ser como 15 tomos por lo pronto de Avatar. Uh-huh. Les adelanto que ya terminé 2, ahí la llevamos. Entonces hay que echarle galleta para que no sé con qué frecuencia vayan a publicar, la verdad es que no sé cuándo vayan a salir. Pero pues yo esperaría que empezando el siguiente año empiece a salir el primer tomo, quizá nos sorprendan y salga un poquito antes. Pero pues bueno, esperemos que ya pronto esté en nuestras manos. Y esperaría yo, no lo sé, no lo estoy asegurando, pero si se vendiera súper bien, que espero que sí, pues tener esas bonitas ediciones Library Edition de Dark Horse estaría de pelos, ¿eh? Sí, están muy padres, ¿eh? Con comentarios del autor, de Jin Luen Yang. De Jin Luen Yang y de Gurihiro, nada más que pues sí son mucho más caras. Mucho más caras. Son, de hecho son más caras que si compraras cada cada TP. Cada TP por separado. Uh-huh. Es casi el doble, ¿eh? Pero sí están muy bien hechas. Pero vale mucho la pena. Entonces, pues quién sabe, digo ahí, pues ahora sí que todo se resume a si se vende, va a haber más, ¿no? Va a haber más. Entonces ojalá que le vaya muy bien a Avatar. Creo que tiene muchos fans la serie. Sí, de hecho, México tiene muchos, muchos fans. Que son clavadísimos de Avatar desde hace ya 10 años. Salió en 2006, ¿no? 2005. Ya 11 años. 11 años. Jesus Christ, ok. Sí, Avatar terminó en 2008. Uh-huh. Y Korra empezó, pero como mucho después, ¿no? 2012. 4 años después. Echaron 4 años. De hecho, en 2012 fue cuando empezaron a salir los cómics, ¿eh? ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Cuándo empezó a salir Korra? Creo que un poquito antes, o sea, un par de meses antes. Como para ir diciendo, mira, de aquí para acá, de aquí para acá es esto, ¿no? Ajá. Que bien importante, o sea, los cómics de Avatar no es adaptación de la serie, es... Es continuación. Sí, se hace cuenta, son capítulos más de la serie, ¿eh? Sí, exactamente, es... Exactamente el primer número empieza despuesito de que acaba la serie. Y la pregunta que muchos han hecho, ¿y qué onda con la mamá de Zuko? Ahí se va a ver. Eso sale en La Búsqueda. Uh-huh. Entonces, ahí va a estar interesante eso, carnal. ¿Qué más tenemos, mi hermano? No sé, ¿qué más tenemos tú? Mm. No, a ver, tú coméntate algo más. Yo no, no me acuerdo qué traía. Ah, pues, mira, esta semana se dio la noticia para el mercado nacional del cómic traducido que entraron como que dos jugadores nuevos. Pero sí y no. O sea, la verdad es que ya esta situación ya me la sé, ya la hemos visto. Ya, digamos, como dices tú, no es mi primer rodeo, ¿no? Grupo Planeta, o sea, Planeta de Agostini, a través de sus múltiples subsidiarias, en la pasada mole, lanzaron un título en formato de 48 páginas, que es Paper Girls, de Brian K. Vaughan, traducido en España. Cuesta 68 pesos. Se me hizo algo carito. Lo tenía en exclusiva una tienda que era Asgard Comics. De hecho, en el Facebook de... Se llama Planeta de Libros México. Así se llama su Facebook. Anunciaban que Asgard Comics iba a tener en exclusiva para ese evento la distribución de Paper Girls. Dije, ah, ok, perfecto. Entonces, por ahí lanzaron. Una página amiga, Sector Comic MX, saludos por cierto, estuvo lanzando muchas publicaciones en la semana diciendo que pues viene una nueva editorial, traen nuevas cosas, etcétera. Súper bien, o sea, no critico la labor, ni mucho menos, o sea, es informativa, creo que está muy... levantó mucha expectativa. Sin embargo, mi opinión es que, ojo, es material de importación. O sea, no es una editorial que va a estar trayendo cómic traducido para el mercado mexicano. Personalmente, pues yo tengo como... Se hizo mucho ruido, dije, a ver, quiero ver qué onda con esto. Yo le entré a la página de Planeta Planeta de Libros México y pues mandé un mail a su servicio a cliente, a su servicio de contacto. Y pues mandé un mail a Ignacio Ibarra, que es gerente comercial de Editorial Planeta Mexicana, preguntándole específicamente si Paper Girls, Queen and Country, League of Extraordinary Gentlemen, que traen todo eso, si eran productos importados o si eran adaptaciones para el mercado latinoamericano y o mexicano. Y la respuesta fue muy breve y muy corta, simplemente es que son importaciones directas de España. O sea, viene traducido al español, sí, pero es al español es en castellano, es en español de España, con precios... O sea, sí están más económicos que en otras ocasiones que han llegado ediciones españolas que por el mismo tema de importación son más caras. Supongo que al traerlos directamente a través de una subsidiaria como Planeta puede ser más barato. Están disponibles, por lo que entiendo, en Gandhi, El Péndulo, se supone que también en Sanborns, en Sam's Club y en Walmart, según van a estar distribuyendo también. Se me hacen pues cadenas grandes, ¿no?, para distribuir este tipo de productos. Sin embargo, el precio va a ser más o menos de 330 pesos el tomo de League of Extraordinary Gentlemen en formato TP, volumen 1 y volumen 2. O sea, cada uno como arriba de 300 pesos. Creo que en hardcover me parece. Y el Black Dossier también lo van a traer. El de Paper Girls vienen sueltos. El primer número fue doble, que fue de 48 páginas, como fue el número en inglés. Pero sí es más caro, está como en casi 70 pesos, contra un doble de cualquier otra, ¿no? Como de Camite o de Panini, ¿no? Pero bueno, con esto lo que quiero decir es, pues la verdad está padre, porque hay más opciones de cómic en español en nuestro país. Lo que yo no echaré las campanas al vuelo es decir como que es un nuevo gran jugador en el asunto. ¿Por qué? Porque como tal, lo mencionaron en su comunicado, Planeta, estamos trayendo parte del catálogo. No sé si es porque están trayendo como para probar las aguas, o es como que, como lo que ha pasado muchas veces en Gandhi, que se traen de super remate los saldos. O sea, lo que va dejando editoriales pequeñas en España, se lo traen como saldos, o incluso de Argentina, por ahí una vez sacaron, y todavía tienen la colección, ahí en Gandhi la he visto, una colección en formatos de TP, pero más chiquitos, del Iron Man que estaba escribiendo Matt Fraction y Salvador La Roca. Y eran como tres números en cada TP y costaban creo que 50 pesos o 60 pesos, una cosa así en Gandhi. Era de una editorial que era argentina, no recuerdo el nombre. Mi única preocupación, pero que a lo que yo diría hay que tomar la nota con un gramo de sal, dicen por ahí, es que pues es importación, a lo mejor no hay mucha frecuencia o continuidad para encontrar los títulos. Yo esperaría que les vaya muy bien para que pues valga la pena para ellos decir, entonces sí hay un mercado aquí y pues vamos a seguir trayendo cosas, ¿no? La otra, el otro que también se anunció, es una editorial que es Reservoir Books, como perros de reserva, Reservoir Dogs. Reservoir Books es una subsidiaria de Penguin Random House. Penguin tiene un montón, tiene ediciones B, tiene Alfaguara, creo, no me acuerdo, un chorro. No sé si Alfaguara, pero creo que sí. Y Reservoir Books, en México, trajo una edición que es el Club de la Pelea, el Fight Club 2. Sí. De sí, Chopa ya, la Noche. Ya lo vi por ahí. Sí. Pero me comentaba Alfredo Villegas de House of Enya que hay dos versiones que están disponibles en el país. Uno es el Club de la Lucha, que es la versión de España. Y hay otro donde por lo menos en la portada dice el Club de la Pelea, como conocimos aquí la película, ¿no? Está creo que como arriba, como en 300 pesos, es pasta, pasta suave me parece. Y está disponible en el Péndulo también, en el Sótano, en librerías Gandhi, y aparentemente también va a estar en Sanborns y en otros puntos de venta. A lo que me decía por ahí el tocayo Alfredo Villegas, traductor también para Camite, pues que en House of Enya van a analizar si realmente es una traducción para Latinoamérica, la versión del Club de la Pelea, o simplemente, como bien lo pone ahí, si nada más es cosmético, o sea, de quitar el tío por, no sé, dude, por amigo, ¿no? O güey, o X, ¿no? O sea, algo así. O sea, si nada más es como algo cosmético, o de verdad si es una traducción pensada para el mercado latinoamericano. Esa como que me llama mucho la atención porque, pues, lanzaron productos diferenciados, ¿no? O sea, traes el español 100%, o sea, en castellano, y traes una versión diferente. Hay que ver qué tal le va. Es el primer título que van a traer. Me metí a la página de Reservoir Books también y van a traer otras cosas, aparentemente. No está de más comentar que Océano, lo que está haciendo Océano Travesía, sí es traducción hecha en México, publicada en México, y también por eso los precios son diferentes. Porque cuando traes de importación de España, estás pagando euros. Y estás pagando aranceles pues, muy chonchos y mensajería que literalmente tiene que cruzar el charco. Entonces, por eso por ahí decía, alguien se quejaba en el Facebook de Planeta de Libros que por qué tan caro Papergirls, pues es por eso, porque estás importando, no es lo mismo que se imprima localmente. Digamos que como mi opinión es que como como consumidor de cómics, como lector de cómics, es padrísimo, bienvenido. Sin embargo, a nivel muy personal, a mí las traducciones españolas no me encantan. Por muchas razones. O sea, no me siento cómodo leyendo una traducción de España por los modismos que de repente en mi cabeza, la verdad es que yo hasta mismo los cambio, porque no me encanta eso de escuchar en mi cabeza a la mole diciendo que es la hora de las tortas. La verdad no me encanta esa parte, ¿no? Pero, o diciéndole patrulla X y lo ves, ¿no? Pero bueno, así les dicen allá, y te digo, ya es un gusto muy personal, ¿no? Hay gente que le late mucho incluso ese tipo de traducciones porque pues así crecieron leyéndolas, entonces pues, se vale, ¿no? Pero pues sí, así está la cosa, carnal. Hay más producto de cómic de licencia en México. Quizá el único pero que le pondría también es que otras editoriales como Panini o Camite, pues ya va a ser un poquito más difícil que traigan una versión hecha para México de Fight Club o de de Paper Girls, etcétera, ¿no? O sea, porque pues ya hay una distribución de eso. Pero pues bueno, hay que ver qué tal se comporta, ¿no, carnal? Pero ya se había hecho algo así, ¿no? Ya se había hecho cosas así, yo me acuerdo, por ahí. Con Norma. Con Norma en los 90s. Y hace poquito, Norma estaba trayendo TPs de Hellboy, de España, en Gandhi, y brincó Bruguera a decir, ¿qué hubo? Porque, pues, ustedes lo estaban trayendo. Yo me acuerdo de Spawn. Ah, con Planeta de Agostini, por cierto. En los 90, sí. Aquí me sonó el déjà vu. Sí. Planeta en los 90s trajo Spawn. Intentó traer Spawn, no jaló. Ajá, porque tenían una tiendita nada más, que era Mundo Comics, ¿no? Enfrente y no jalaba porque no los traían con la periodicidad, pues, normal. Que esperarías cada mes o cada... En aquel tiempo eran quincenales, ¿te acuerdas que todo el mundo compraba cómics, pero eran quincenales? Sí, era una barbaridad. Así que, pues, sí, Berta me sonó como que, ay, esto ya lo viví. Regresamos a esto. Pues sí. No está mal, pero, pues... Yo no me aventaría a andar ¿cómo ponerlos? Si ustedes son de los que compran luego para revender, yo no me aventaría a comprarlos ahorita. Ok, a ver, ¿por qué, carnal? Porque es un producto que, aunque ya vimos, técnicamente es nuevo, que no sabes cómo va a pegar. Uh-huh. Si ustedes tienen su negocio acá de cómics o algo así, pues ahí va la recomendación. Ahorita no los compren todavía para venderlos después. Ay, porque quién sabe si los puedan mover, ¿eh? Es un buen punto. Yo me esperaría a ver qué onda. Que por cierto, particularmente yo no los voy a comprar, pero bueno, habrá gente que sí. Por cierto, una tienda que se llama Can Comics, que está, creo que frente a Bellas Artes. No entiendo por qué, pero estaba anunciando una preventa de Fight Club, del Club de la Pelea 2, como en dos veces el precio, ¿eh? Y dije, ¡ah, chin! Pero pues sí lo... Y alguien más lo compró en Gandhi a dos cuadras. Lo compró en 300 pesos, ¿no? De hecho, hay una de esas cuadras. O sea, entonces, pues, ¿qué volé? Como que no entiendo por qué esa... o sea, ni han salido, ya está la especulación, ¿no? ¿Ven lo que les decía? Cuando comentaste que compraste el primer número de Tucán Manga en una tiendita de libros. Ah, sí, de a 20 pesos, ¿no? Bueno, ¿ven por qué les decía que el que esté tan difundida esa característica del mercado de los cómics de si te adelantas vale más, o si tienes un número uno vales más, en realidad no es muy bueno para el mercado en general? Bueno, pues por este tipo de cosas. Sí, exactamente, es un buen punto, ¿eh? Porque se presta a ese tipo de prácticas, ¿no? Que a la larga, al que está haciendo esas prácticas, terminan tronándolo. Ya van dos veces, ¿eh? En los 80s, cuando fue el boom del blanco y negro. ¿Mm? Y luego en los 90s. Sí. Cuando fue el boom 90, del color. El noventazo. Ya van dos veces. Y no aprendemos, ¿no? Y no aprendemos, a ver qué onda. Pero es el boom de las variantes. Yo creo que podríamos decir que es ahorita eso, el boom de las variantes y los eventos. Dios. Y los eventos de la variante, ya la variante con evento. Y los eventos con variantes. Ya eso ya lo dije al principio. Así que yo les digo, mucho cuidado por ahí, ¿eh? Pues ahí está, carnal, no sé. No me emociona. No me emociona tanto. A mí particularmente no me emociona. Se me hace curioso, pero no me emociona. Y la neta es que, pues sí está caro. Creo yo que sí están caros. Si los compras... También entiendo el tema del inglés, ¿no? Del idioma, ¿no? Que muchos, pues, a lo mejor no hablan muy bien el inglés. O no tienen las facilidades de comprar en línea. O no confían en comprar en línea. Pero, pues, muchas veces comprando en Amazon, el TP en inglés sale, pero mucho más barato que unas ediciones en España. Pero fíjate que me topé con un comentario que dije, ah, ok, eso es válido. Me topé con un comentario en... precisamente hablando de las ediciones, creo que alguien puso de qué edición de Watchmen les gustaba más. Si la que hizo... Beat en su momento, en dos tomos, si la que hizo ahorita Televisa, si la original, si la Absolute, si cuál tenían y cuál les gustaba. Y alguien puso en uno de los comentarios que, en su opinión, lo que busca en cuando hay opciones en una edición del mismo cómic, es el que le dé mejor calidad en papel, impresión y portada. Ok, está, es válido. Y lo que menciona es que la edición en pasta dura de Watchmen en España, que es impecable, o sea, que es una cosa chulísima, así con papel de mayor gramaje, con la portada, es hardcover impreso y además con ¿Relieve? Con cubrepolvos y con relieve, o sea, que es un producto así bonito. Ok, entonces también es válido, porque pues muchas veces sí las ediciones originales son baratas, o sea, es papel más Ya estoy dándole a pulpa. No, tanto, pero es como... hay unos que sí son como papel de publicidad de Bodega Aurrerá, ¿eh? O sea, sí están medio chafas, pero... Pues lo que importa de repente es la historia, ¿no? Para mi gusto, pero fíjate, también hay que entender eso, ¿no? Hay gente que lo que busca no es tanto el idioma o la traducción o el precio, sino busca... La estética. La estética. Puede ser. Ok, también es válido. Así es, mi hermanejo. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermano? Se me olvidó absolutamente lo que iba a decir. Pero bueno, ahorita que mencionamos lo de ediciones y demás, a mi hermano se compró acabo de leer un cómic que me quedé de ¿qué rayos acabo de leer? Sí. ¿Qué giro? Y lo leíste hace dos minutos antes de empezar el programa. Marguerite Bennett, por mucho que me guste cómo escribe y se me hace muy buena gente, tiene broncas. Oh, sí. Bueno, cañón. Margaret Bennett, la escritora de Bombshells. Sí. DC Bombshells, también estuvo escribiendo. Bueno, tiene un cómic muy... que nada más leí el número uno y ya no he sabido de él, pero está muy bueno, que es Animosity. Uh-huh. Ah, ok, no, espera, sí, ya vi Creo que más bien Bombshells es su pantalla, su coartada. Es la forma en la que dicen, miren, soy una persona más o menos normal. Por cierto que es lindísima persona, me cayó súper bien, muy, muy linda ella. De hecho, yo he interactuado 2-3 veces con ella en Twitter y demás. Y es muy buena gente. Síganla como Evil Margaret. Evil Margaret. Sí. Siempre te responde y te responde muy bien y tiene muy buen sentido del humor. Pero ahorita que voy viendo Animosity, ahorita que leí esta cosa, llama este cómic de Insects, de una editorial relativamente nueva allá en Estados Unidos que se llama... Aftershock. Que la edición está muy bonita, ¿eh? Para ser una editorial nueva. Una editorial nueva. Sí, le echaron galleta, ¿eh? Una editorial nueva que tiene, pues, poco... poco catálogo. Poco catálogo. Tienen como 15 cómics nada más, 15 títulos. ¿Todos de autor? Todos. Azzarello por ahí escribe también esto. Margaret tiene dos, tiene este y tiene Animosity. Ok. Y la edición... La verdad está re triste, bonita. Tiene como sublimado, ¿no? Exactamente, en la portada. Y la portada es como que plástico acá chistoso. Y está muy pachona. La verdad es que se me hizo muy curioso. Que ahorita que mencionamos lo de la estética y demás. Oye, fíjate cómo es allá en una editorial en Estados Unidos. Que incluso es una editorial muy pequeñita. Que tiene poquito catálogo, tiene poquito tiempo. Y ve la calidad que ya que traen, ¿no? ¿Pero qué tal la historia? ¡Santo niño de Atocha! ¡Qué rayos! Sí. Órale, ok, esa mujer tiene cosas en la cabeza, me cae bien la Margarita. Sí, está bien evil, ¿eh? Está bien densa, ¿eh? Sí, tiene una historia muy... O sea, ya luego hablaremos un poquito más de Insects, pero para pronto es... el género es body horror. Body horror, o sea, horror corporal. Y sí, es sí, sí, ay, ajá, o entiendo, sea, por ahí va. Entiendo ahora muy bien el término, ya cuando... Si me hubieras dicho, oye, existe un género del horror que se llama body horror. ¿Eh? Y me dices, mira, es esto. Ah, okay. ¿Vieron la mosca? ¿Vieron la mosca? ¿Vieron The Thing? Mimic, quizá. Mimic no tanto. Mimic es mucho más light. Quizá más bien la reliquia. The Relic, sí. Más tirado a esas ondas. Definitivamente Alien. Uh-huh. Alien 1. Sí. Alien 2 y Alien 3 que no pasó. Bueno, Alien 2 es más acción. Alien 3 no pasó. Eso, y ya. Y ya. No queremos ni recordar lo que Josh Whedon hizo con Aliens. ¿Cómo se llamaba esta otra cosa? Un churrazo que era... Venía del espacio y se embarazaba aquí. Species. Sí. Más o menos es body horror. Sí. Hagan de cuenta. Pero en la era victoriana. Pero en la era victoriana y con insectos humanoides. Sí. Y feos, así. ¿Cómo se llama la artista? Porque también la artista es muy buena, ¿eh? Es muy buena, yo nunca la había artista. Es de Indonesia, de Yakarta. Es Ariela Cristantina. De Yakarta, ok. También mis respetos para la señorita, ¿eh? Sí, también tiene... Como que, a ver, yo me imagino cómo debe haber sido el diálogo de... Mark le dijo, oye, dibújate acá unos insectos bien mala onda. Ah, es fácil, ¿no? O sea, también tiene asuntos en la cabeza la señorita Cristantina, ¿eh? Sí, no sé de dónde salieron varias de las descripciones. Y eso que nada más es el primer número. Nada más. Hasta que veas lo demás del TP, no te vas a quedar de what the fuck. En serio está más. Bueno, sí. Ah, se pone más denso. Normalmente así es con las historias. El primer número, pues sí, impacta y todo, pero tiene lo menos. No, sí. Oh, en todas las historias, ¿eh? You're in for a treat, dude. Ya no sé, bueno, no sé sí quiero leerlo, pero sí, sí. Y te digo, Animosity está. También. Haz de cuenta un día. Estaba la tierra toda normal. Y de repente los animales empezaron a cobrar conciencia. Y cuando los tenían como cobrar conciencia y podían hablar ahora, pues se dieron cuenta de que pues, los humanos no los trataban muy bien. Y entonces empezaron a tomar reprimendas. Y se pone feo el asunto. Oh my god. Muy feo el asunto. Y la historia es de una niñita con su perro, que eso sí se llevan bien y quieren que todo queden, que haya paz y demás. Todos los demás no. No quieren la guerra. Todos los demás quieren la guerra, no la paz. Pero esa niñita y su perro sí. No. Y sí está también. Está menos que. Menos. Denso. Bueno, es que leí los primeros números nada más. Pareciera que es menos denso que Insect, creo. Pero ya no sé. Ay. Pues hay que seguir a la señorita Margaret Bennett porque pues, hace lo que se le da su regalada gana y salen cosas buenas. Muy chidas. Aunque es de repente que estaba pensando de DC Bombshells. Bueno, cuando es una unidad dedicada a cazar nazis. Sí, qué tan bueno, qué tan lindo puede ser, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que pues sí. Creo que es nada más la pantalla, ¿eh? No. Pero sí, lindísima persona ella. Ediciones y ideas, ya me acordé que era lo que te iba a platicar. De Paul Levitz. Paul Levitz. Y de repente acá es antiguo editor de... Editor en jefe, editor y director jefe, VP de DC Comics, de DC, ¿no? Sí. Hasta que le dieron una patada en el trasero antes de los 50, pero bueno. Ya junté las ideas y ya me acordé. Es que de repente escribe, hay una columna en en ACB2. Y es buena columna porque él como el editor en jefe y demás, pues su preocupación era cómo le vamos a hacer para vender estos cómics feos, ¿no? Bueno, no estaban feos. Pero siempre la preocupación de cualquier editor en jefe es cómo le voy a hacer para vender estas cosas. Ajá. Bueno, y él, las últimas, no escribe seguido, pero en las últimas dos que ha estado escribiendo, él se pone a toser. A toser y a estornudar, supongo. No sé, pero bueno, a elucubrar acerca de cómo ha cambiado ya pues el mercado del cómic en referencia a los formatos, porque pues cuando él estaba... Me acuerdo la primera columna que leí de él. Siente, no, pues cuando yo era chavo, ¿no? Decía, bueno, no, agarrabas los cómics, eran panfletitos, 24, 25 páginas y a la goma. Y ahora ya hay mucha más variedad. O sea, antes era como ir a las tiendas de discos usados. Así ibas buscando los cómics, ¿eh? Sí. Con los de Deeds y demás. Ahorita ya no tanto. Y la última columna que escribió es de... Es un muy buen punto para los que... para las tiendas de cómics. Porque es de... Bueno, ahorita siguen vendiendo el floppy pachón. Sí. Pero cada vez el mercado que crece más es el del TP. Dice, y por las mejores de las razones, es más barato. Te dan más por tu dinero. Es evidente que el lector va a querer algo así. Uh-huh. Y es así. A menos que quieras la portada variante y el número uno. Sí, pero vaya, o sea, pero aún así, no todos los cómics que consumen, los que les gustan ese tipo de cosas, son así. Ah, sí, claro. Porque el presupuesto no te da. Yo dije, pues sí, digo, le habla a todos los que tienen sentido común, ¿no? Sí, ¿cómo le hace una...? Sí, y es que él hace poquito fue a una tienda de cómics y estaba buscando... No me acuerdo qué tomo estaba buscando, qué cosa estaba buscando. Pero dijo, es que buscarlos es una monserga. Es una verdadera monserga. Porque dice, miren, no es, o sea, en la tienda a la que fui, pues lo tenían, y me sonó porque pues la mayoría de las tiendas que conozco utilizan ese sistema, ¿no? Pues los tienen ordenados por editorial y por serie. Por abecedario. Sí. Y dice, pero de repente no están. Y luego son unos, supongo que era una tienda grande, porque dice que ve unos así estantotes cañones. Y andarse buscando entre tontos. Y aparte, pues tienes que dedicarle así como que varios segunditos. Y voltear la cabecita. Y voltear la cabecita para leer así en el lomo del tomo, ¿no? Dice, y es que es una fregadera porque era un tomo relativamente nuevo. No me acuerdo ni qué serie. Te juro que trato de acordarme y no me acuerdo. Pero creo que era una serie relativamente nueva. Y pues no, sí, no. Y le dijeron los encargados, va, pues está ahí. había mucha gente y ahorita se lo busco, pero bueno, o sea, si quiere buscarlo, por aquí está, ¿no? Y el señor Levitz dijo, no te preocupes, tienes gente, yo lo busco. Y dice, ya cuando me acerqué, digo, ¿para qué dije semejante estupidez, no? Mejor sí, ayúdame. Dice, no, mejor sí necesito ayuda. Dice que para él fue una experiencia algo reveladora de, pues es que aquí la estamos regando, porque nada más tienen una o dos formas a lo mucho de acomodar los TPs, ¿no? Serie. Editorial. Bueno, editorial, y a lo mejor, si bien les va, a lo mejor autor. A lo mejor. Y eso... Para los autores que son más prolíficos, ¿no? Sí. Para autores como Alan Moore, o qué gran Morrison. Sí. ¿No? Que hasta yo tengo así mi colección. O sea, sí, pero son fracasados, ¿no? Hasta yo tengo así mis estantes. Tengo mi estante de Neil Gaiman y mi estante de Alan Moore. Que tú manejas las dos. Tú manejas editorial y serie. Sí. Y Y al revés. Y al revés, por cierto. Y por autor. Sí. Ya los dejo por ahí. No, si vieran mi desorden ahí, bro. De él lo estoy viendo. Y él dijo, ¿por qué no hacer? ¿Por qué no? Para el que tiene una tienda, pues valdría la pena tener otra forma de, tan siquiera de exhibirlos, ¿no? Porque hay un elemento que uno de repente se lo olvida, ¿no? Los cómics tienen portada y llaman la atención. Es diferente de un libro de prosa. Si ves la portada de un libro de prosa, dices, pues sí. Puedes tener puras letras y se acabó el asunto. Y dices, pues, total, me da igual, ¿no? Pero en el cómic la verdad es que sí es diferente. Pero no nada más el cómic estadounidense, ¿eh? No, en todos lados, sí, claro. Todos los tipos de, digamos, de narrativa gráfica, la portada habla mucho. dígase de manga, de acá y cómic de este lado del charco, del otro lado del charco. De este lado del hipotético muro, al otro lado del hipotético muro. O sea, en todos la portada vale mucho. Y que en los tomos, que pues son un mercado, que pues también a las tiendas les deja buen dinero y les deja buenos clientes, pues que no se exhiban de esa manera, pues entiende uno porque es cuestión de espacio, pero pues sí, como que tener acá tu selección de las nuevas llegadas, ¿no? Y eso sí, de frente. Eso es de frente, y sí. Así, que se vean. O mejores vendidos, ¿no? Igual, de frente, y acá hay que se vean pachones. Mejores vendidos, o sea, se Pawn Saga. ¿O sea qué? Pawn Saga. Ah, exacto, sí. Ya sabemos, ¿no? Walking Dead, ¿no? Pawn Saga, Walking Dead, ya sabemos cómo es Image. Pero sí, se me hizo muy interesante este asunto de cómo incluso el ordenarlos espacialmente puede ayudar a una tienda para que se vendan mejor. O tirarte las ventas, ¿eh? El señor Levitt se rindió, fue a buscar al encargado. Pero es porque de veras quería el producto, si no es de, ya me voy. Lo pido por Amazon. Ahí le doy clic y ya. Y ya me llegan un par de días, allá, porque aquí sí te esperas un rato. Pero sí, porque el señor Levitt tiene esa... Pues esa cultura de ir a buscar su cómic y apoyar a las tiendas. Pero pues ahora en estos tiempos en que toda la atención es cada vez, o sea, hay tantos estímulos que buscan tu atención, sí, que necesitas verdaderamente ser así, pum, o sea, mira, aquí estaba lo que buscabas y no lo buscabas, pero aquí está, ¿no? Anda, son las dos formas de vender. Pues sí, la verdad es que tiene mucha razón de, oye, deberíamos inventarnos otras formas de vender esas cosas. De acomodar, tan siquiera de acomodar. Es toda una ciencia, o sea, es, bueno, no ciencia, pero es toda una técnica. Por ejemplo, en una tienda de ropa o en una tienda de autoservicio, lo que sea, acomodar anaqueles no es nada más, ay, ponlo ahí ya, o sea, tiene su chiste, ¿eh? Bueno, tan siquiera, ¿no? En las bibliotecas se utiliza el sistema Dewey para acomodar los libros. Y debería haber algo así para los cómics, carajo. Que pues, bueno, se puede aplicar, ¿no? Pero, más o menos, sí. Pero también tiene sus bemoles para el cómic, porque tienes otras cosas que tomar en cuenta, ¿no? Sí, sí. Como pues, el hecho de ser serializados y que de repente se crucen en diferentes series, es de... Así de ching, y ahora ¿cómo acomodo esto que era de... Gracias, Black Marvel. Knight, ¿no? Gracias, Marvel. O sea, gracias, Marvel, gracias, DC, ¿no? O sea, de... Todavía DC más o menos son decentes, ¿eh? Ah, sí, Marvel sí son más de... En Marvel sí son muy de... iba tu serie normal y de repente... ¡Chin! Ahí está tu porquería esa de Civil War 2. ¡Ay, guácala! Me espero unos par de meses a que mi serie regrese. Ajá, dices, ¡ah, voy bien en mi número 8 de Howard Duck! ¡No, pues ten otro uno! ¡Ten, es otro uno! ¡Hijo de tu madre! Y Starsky, no, mejor me río de esto, ¿no? Ay, como me duele tanto, mejor me río. Pues sí. Por cierto, Chip Starsky Rules... Sarsky es amor. Chip es amor. De verdad. Para todos. Sí. En general. En general, Sí. Chip es así. Chip rules. Sí. Saludos a Chip. Debería entrar más cosas de él. Debería entrar Captara. Pues, a ver. Hay tanto fan de He-Man. No, tanto fan de Closet de He-Man. Hijo, que. Incluso uno que pues no era de la generación, pero hasta yo vi He-Man. ¿Sí? Oye, hasta yo lo recuerdo, ¿no? Y dices, ay, sí, claro, eso. Los calzones de mamut, por supuesto. Tú fuiste más de la generación Thundercats, ¿no? Más o menos. Y eso, pero muy niño yo. Sí, ¿verdad? No, sí, no tanto. ¿Tú como que más de qué fuiste? Así, ¿de ese tipo de Robotech? También era muy niño. Sí, también, ¿verdad? Realmente así, a mí lo que van a decir que pues sí, yo soy hijo de los 90, me tocó Dragon Ball. Y Beast Wars, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero así sé que es Beast Wars y Beast Machines y no sé qué. Beast Wars la primera temporada, sí, pero oh por Dios. La segunda, las siguientes ya estaban mejor, eran como tres creo. Sí, cuando salió Starscream, ¿te acuerdas? Todavía era la primera, pero incluso sí. Eso ya estaba bueno. Pero ya las siguientes ya estaban mejor. Y Beast Machines no estaba tan buena, pero hey, me gustaba. Yo admito que no era muy buena, pero ay, el demonio. Pero sí te tocó Dragon Ball. Pero realmente a mí lo que me tocó era... Ni Saint Seiya, ¿verdad? Ese fue más mío todavía. Bueno, fíjate que ese yo creo que fue como que el salto. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, porque exactamente en la época en donde empezaron a traer los Caballeros Zodiacos Saint Seiya, pues fue cuando ya existía TV Azteca, por ejemplo. Sí, ya no era mi visión. Ya no era mi visión, era TV Azteca. Y bueno, ya se dedicaron entonces a como que a traer la serie. Y así una vez por semanita te lo traían. Y la princesa de los mil años, ¿no? El mismo día en la mañana. Pero antes. Esa casi no la veía por eso, porque dije, no, era bien temprano. Sí, no me alcanzaba a levantar. Pero fíjate, para mí realmente, o sea, sí empezó con Los Caballeros, pero bien, empecé a ver así series animadas con Dragon Ball. Y luego de ahí que Ranma, Mikami, el boom del anime, sí, ¿no? Sí, claro. Y que antes había otras cosas que vi, sí, por supuesto, pero ni les ponían tanta atención, ni siempre las acababan. Y cuando las acababan, pues si ya la viste, felicidades, porque jamás la vas a volver a ver, ¿no? Pero por ejemplo, a ti no tocó Gárgolas, sí, ¿no? Sí, claro, Gárgolas. O sea, pero ese también era mitad de los 90, así que sí me tocó. ¿Y te gustaba Gárgolas? Estaba padre. Hubo cómics, dicen, estaban dos también. La serie estaba buena. ¿Y el Pato Darwin? ¿Cómo olvidé el Pato Darwin? Pato Aventuras, fíjate que sí, pero también muy chamaquito, pero pues bueno, me acuerdo bien. ¿Qué otra? Bueno, de las de Disney que eran raras y pachonas. Con los Osos Gomi, ¿no? Bueno, esas también estaba padre. Curiosamente estaba bastante buena. Sí, era muy, muy bien escrita. Y la de Tailspin, ¿cómo se llamaba? Aquí en Los Aventureros del Aire. Con Baloo y todos los del Libro de la Selva, pero en otro setting, ¿no? En realidad nada más eran tres. Era el Rey Louie, que tenía un bar. Tenía un bar. Baloo y Shere Khan. Ah, sí, es cierto. Sí, porque Khan no salía, ¿verdad? Khan no salía, no. Bagheera al demonio, Mowgli menos. ¿No? No, Bagheera no salía. No. Los buitres hasta crees, o sea, no. Eran ellos tres. Eran ellos tres. Y luego otros. Y ya sidekicks nuevos, ¿no? O sea, el osito, que no me acuerdo cómo se llama. Kid, creo. Kid, creo, sí. Kid Nubecino, algo así, ¿no? Pero el personaje que más me acuerdo, el que más me gustaba, el que siempre que salía una pachanga, Don Gárgaras. Ah, Don Carnage. Claro, sí. Ese era muy bueno. Ese era genial. Sí, es cierto. Ese, tenía los suyos, definitivamente. Sí, eran esas épocas raras de Disney. Fíjate, yo me acuerdo muy bien de esas series porque te digo, pero a mí He-Man no me tocó tanto. Y aún así, lo recuerdo. Y como lo recuerdo, pues compro Captara, ¿no? Exactamente. Pues ojalá que también se animen con Captara. Como ojalá algún día alguien se animara a traer Empowered, carnal. Ah, y Empowered. Yo creo que sí, algún día de estos. Aparte de muchos. Sí, ese sí no lo traduciré yo, no, gracias. No, paso. No, lo siento, no. Sobre todo hay un personaje que yo le tendría miedo a la hora de traducir. Que es el Cage Demon Wolf. Hijo de su madre. De por sí leerlo es difícil. Imaginarte traducir eso, no. Sí, es como quererte traducir, es a ese grado, ¿eh? Es querer traducir bien el primer monólogo que se echa B&B for Vendetta. Ajá, y que tenga sentido, y que te suene bien, y que diga lo que está diciendo. Dude, no. Sí, no, está canijo. Sí, está muy cañón. Mis respetos para quien traduzca Empowered. Pero ojalá alguien lo trajera. Y trajeran, por ejemplo, esta miniserie que va a salir. Que el universo de Empowered se expande. Ya va a salir el tomo 10, dice Adam Warren que ya. Ya por yo fin. Yo no veo para cuándo. Que pues para febrero. Ay, ok. Ya merito. Y en febrero va a empezar a salir una nueva serie que es un spin-off de Empowered, a color, por cierto, que se llama Empowered, Soldier of Love. Ya vi, por cierto, el diseño. ¿Ya viste el diseño de Soldier of Love? Lo voy a poner ahí en lo del café para que vean, ¿eh? O sea. ¿Saben lo que es un pangolín? Espero que sepan lo que es un pangolín. Porque es eso. Tiene eso de mascota, en fin. Pero bueno, el caso es que viene una nueva miniserie en la cual Adam Warren escribe y Carla Díaz dibuja. ¿Quién es Carla Díaz? Carla Díaz es una dibujante chilena que amablemente accedió a darnos una entrevista vía remota para el Café Comiquero. Sí, pero no fuimos. No fui a Santiago de Chile, aunque me encantaría. Digo, tengo amigos por allá. Saludos, Aura. Saludos, Mirce. Amigas que vivían por allá. Pero pues amablemente accedió a darnos una entrevista. En cuanto vi la nota de que ella era quien estaba haciendo esa miniserie con Adam Warren, dije, no manches, ¿por qué la seguía en Facebook ya que tiene ahí dos? No, la sigo porque tiene tres webcomics de los cuales nos va a platicar también. Y pues la verdad es que el cómo Adam Warren la descubrió, ya lo verán. Así que nos vamos rápidamente a esta entrevista con Carla Díaz, dibujante del nuevo proyecto The Empowered Soldier of Love con Adam Warren. Y regresamos un momento aquí al Café Comiquero. Y amigos del Café Comiquero, pues como les comentábamos, como lo dijimos en el anuncio de este programa, pues tenemos una gran sorpresa para ustedes. Tenemos el honor de que nos acompañe Carla Díaz desde Santiago de Chile, que es ilustradora de varios webcomics como Coffee Shop, y que además pues dio la noticia esta semana en sus redes sociales de que también va a estar trabajando con los guiones de Adam Warren en un nuevo proyecto para Empowered. El título de autor de precisamente de Adam Warren. Y pues Carla, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oh, muchísimas gracias a ustedes por la chance para darme a conocer mi trabajo. Gracias, Carla. Pues cuéntanos un poquito de ti. Tú estás, radicas en Santiago de Chile. Sí, yo nací, me crié y vivo acá en Santiago de Chile. Ok, súper bien. ¿Y cómo empezaste en esta parte del dibujo? O sea, ¿desde cuándo empezaste a dibujar? Bueno, desde chica dibujo. Siempre dibujé cómics, más que nada inspirada en las series de televisión antiguas japonesas. Ok. Y después me dediqué al diseño gráfico. Entré a estudiar diseño gráfico, pero siempre seguí dibujando. Ok, o sea, ¿desde pequeña te gustaba el anime y el manga? Y... sí, era lo que... yo creo que toda Latinoamérica vimos los mismos dibujos animados. Sí, claro. Ese Candy, los animes de robots, La Niña de las Flores. De hecho, se doblaban en México. Muchos de ellos, efectivamente. Sí. Mazinger. Y tenían canciones de un compositor chileno, bueno. Sí, claro, ¿cómo no? Sí. Que ha venido a México. Entonces, a dar conciertos, me parece. Sí, Memo. Sí, sí, sí, Capitán sí. Memo, ¿no? El Capitán Memo, sí. Sí, claro, es el que cantaba la del Hombre Araña, la Mujer Araña, todo eso. Sí, ahora yo me crié con puro dibujo animado, que acá en Chile le decimos monito animado, japonés. Ok. Y con Disney, obviamente, porque era lo que había en la tele. Y en el colegio dibujaba cómics, me gustaba, después me empezó a gustar el anime, hacía doujinshis que se llaman, bien artesanales, así como en cuaderno. Y sí, es que para mí siempre fue un hobby el cómic y el dibujo. Yo no tenía idea que podía trabajar, o sea, que esto podía ser un trabajo, no tenía idea. Ok. No había información, no había internet. Cuando bien chicas, no había internet, nada. Entonces, el camino natural que tomé fue diseño gráfico. Ok, sí, era más difícil. Y ahí seguí. Sí, y ahí seguí dibujando igual. De hecho, algunos encargos los hice de dibujo y todo. Después ahí el internet se empezó. O sea, ya tenía internet, pero empezamos con un grupo de amigos que también dibujamos en la carrera de diseño, descubrimos DeviantArt, ¿se dice? Sí, sí, sí. Ahí yo empecé a subir los dibujos que hacía en el computador o a mano, lo escaneaba. En ese sentido fui siempre súper autodidacta, porque en Chile no había nada, nadie. Yo no tenía ningún referente chileno. O sea, había gente, un periodo bueno en el cómic chileno antes de la dictadura, creo. Sí, claro. Pero después de la dictadura ya no había nada, de nada. Hubo una sequía impresionante, ¿no? Había talento, pero no había producción. No, nada, se mató todo, libre mercado, se llenó de cosas americanas, etcétera. Entonces, en realidad, los referentes, no tenía nadie al lado. Chileno me refiero, local, como de referente, así como, se puede, no, nada. Aparte que tampoco, aunque suene medio raro, no fui muy consumidora y nunca he sido muy consumidora de cómics. Es lo que menos leo. Fíjate, me comenta una amiga que también vive en Chile que conseguir el cómic es muy caro en Chile, ¿no? El libro en general, sí, es caro. Es caro. Hay un impuesto, claro. ¿Hay un impuesto por los libros? Sí, un impuesto a la cultura, un impuesto al libro. Sí, oh, Dios. Es bien desagradable. Eso es, en ese sentido. Bueno, es cosa de los políticos, pues como una estrategia, o sea. Es cosa de. Nunca han querido sacar los impuestos. Y, bueno, con internet y con DeviantArt ahí empecé a desviarme al dibujo y ya fue una bola de nieve así imparable. Nunca más trabajé, nunca trabajé en diseño gráfico, me titulé y todo. Ajá. Pero empecé a subir mis dibujos y fue todo súper natural porque incluso tuve que hacer la práctica de diseño gráfico en una agencia de publicidad y ahí me regalaron una tableta gráfica. ¡Wow! una super que ya está super mala, o sea, está las últimas. Pero te sirvió para empezar, respiro, ¿no? Sí, o sea, es que yo pintaba apenas con el mouse. ¿En serio? Wow. Sí. Wow. Entonces, sí, se en realidad se dio todo para que yo me decantara por ilustración y el cómic. Pues Debian Art sí que es una plataforma que le ha permitido a muchos artistas darse a conocer, y pues creo que fue tu caso, que pues a través de las redes que muchos conocemos tu trabajo. Entonces, si no hubiera estado el internet, hubiera sido un poquito más difícil para ti, porque el talento ahí está, pero los medios para darla a conocer, pues apenas, ¿no? Sí, sin internet yo creo que hubiera seguido diseño gráfico, ¿no? Solamente porque si no, como te digo, no había referentes locales fuertes. O vivos o activos. Claro. Entonces, sí, gracias. Y Debian Art tuvo una época súper fuerte antes de Twitter, Facebook. Antes que esas otras cosas se hicieran más. Se volvió una red social masivas. Por sí misma, ¿no? Se volvió casi una red, claro, social también, ¿no? Claro, pero ahora como que la tendencia es tener una fanpage. Y Debian Art está como auxiliar, más que nada. Un poquito. Hay artistas que han dejado de Debian Art. Pero no lo puedo dejar porque gracias a Debian Art estoy donde estoy ya. Aparte ahí está todo el archivo, ¿no? Está todo, está como que el histórico, sí, de tu trabajo, ¿no? Sí, qué horrible. Sí, a veces he visto mis primeros trabajos ahí, están como en 2006, 2004, así cuando dibujaba con mouse y todo. Ya 10, 12 pero, años. Pero... Sí, ahí está estudiando diseño. Increíble, increíble, Carla. Y así como lo último, para contar cómo llegué ahora. Bueno, después me dediqué a la ilustración, porque era lo más lucrativo, que es la forma más lucrativa, la forma con que uno podía ganar dinero con dibujo, de forma más fácil. Claro. Pero me di cuenta que no estaba 100% contenta, yo siempre... Siempre quise contar mi historia y no me había dado cuenta de eso porque estaba demasiado concentrada produciendo dinero gracias a mi dibujo. Entonces, de un día de repente dejé todo eso botado. Uh-huh. No sé, empecé a decir que no a todas las ofertas de trabajo porque ya igual era más o menos conocida en agencias de publicidad y todo ese medio. Y dejé todo de lado y empecé a escribir mis historias y a publicarlas y a dibujar y eso, y de esa forma Adam Warren me conoció. Wow. Te conoció precisamente por tu trabajo en Facebook. Ah, ok. Sí, con mi webcomic. De hecho, me retuiteó, me comentó sobre mis webcomics. Fue la primera acercamiento. Oh my god. Y dije, wow, sí, qué onda, sí. Y unos meses más tarde, la verdad es que no me acuerdo, me mandó un mail diciendo que sí, yo quería participar. Y wow, no, desde luego, pero yo creo que desde luego que sí. Ah, sí. No, ¿ya conocías el trabajo de Adam Warren, el de Empower? Sí, de la universidad, sí. En la universidad a veces leíamos esas revistas como españolas de anime. Sí, sí, sí. Y había, yo me acuerdo que había un artículo de Adam Warren sobre el anime manga. Uh-huh. Amerimanga, eso. Ah, anime manga. Amerimanga. Sí, porque está considerado el de los, quizá el único mangaka no japonés, ¿no? Claro, claro. Y hace mucho tiempo conocí ese trabajo y fue como wow, así como su estilo era súper bueno y cómo manejaba el cuerpo femenino. Uh-huh. Era muy bueno. Sí, no, ahí en ese tiempo imposible haber leído algo de, porque no llega y el internet no sé si había, y como te dije, yo no leo mucho cómic, pero sí sabía que no era. Wow, qué maravilla, de verdad es que es una maravilla esto de que las redes sociales te permitan pues ponerte en contacto con diferentes artistas en el mundo. Y pues imagínate, o sea, tú trabajando desde Chile, él escribiendo desde Estados Unidos, yo leyendo, ¿sí?, desde México, todos escuchando desde México. No, esto es una maravilla. Sí, sí, lo que a mí me gusta de internet es que no hay fronteras. Y cuéntame un poquito de este proyecto, dice Soldier of Love, ¿no? Que es un spin-off, es un personaje nuevo, creado por Adam Warren, y pues por lo que estuve leyendo un poquito de la entrevista, es como una Magical Girl, ¿no? Es como una Sailor Moon, pero dentro del universo de Empower. Sí, es como una, está inspirada, ahí cita específicamente en quién está inspirada, una chica misteriosa del amor, mágica, algo así. Y sí, en realidad es como una... es que el humor de Adam Warren es súper bueno. Es increíble. Una superhéroe, claro, que tiene poderes como parece que la gente se enamora. Ok. Pero en realidad ella odia el amor, así como que está totalmente aburrida y hasta arriba, ¿cómo se dice? Aburridísima. Eso, es que acá en Chile... complicado. No te apures, ¿no? Podemos. Sí, está harta, hartísima del amor y... Bueno, yo no sé, yo solo he leído el primer tomo. Claro, claro. El segundo y tercero no sé qué va a pasar, pero... Pero sí, de repente llega y no se sabe qué quiere y empieza a dejar la... ¿Cómo se dice? En español normal. No. ¿Cómo? Empieza a arruinar, empieza como a desordenar todo el universo de los superhéroes del mundo de Power. Wow. Fucha, no sé si contar más. No. Pero no. Es muy gracioso. Yo mientras lo hacía me reía demasiado con los diálogos, con la ridiculeces que pasaban. Porque son como todos ridículos, tienen problemas como de amor. Esos como problemas de amor exacerbados por los poderes de este nuevo personaje que llega a desordenar todo. Ya me imagino, y luego teniendo a Emp, que es toda insegura, toda dorky, y con su novio, no, bueno, se va a poner interesantísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que el primer número es muy chistoso y queda el misterio de qué quiere este personaje nuevo. Y el diseño como tal, ¿tú participaste en el diseño del personaje, en el visual? Adam dio unos lineamientos básicos, más o menos que quería, y me mandó mucha referencia de imagen, pero el diseño final lo realicé yo. Ok. Pero igual él da varias instrucciones, pero es tan amable, no se siente como un jefe o un trabajo. Sí, claro, te da mucha libertad también para que propongas, ¿no? Claro, sí. Y sí, estaba súper contento con el diseño final y hizo algunos arreglos y todo, pero eso me llamó mucho la atención de él, que es súper como respetuoso y amable y comparte mucho su conocimiento. Ok, pues lo vamos a esperar, pero con muchas ansias. ¿Cuándo está planeado salir el primer número ya a la venta, Carlos? En el verano estadounidense. Ok, ¿para el próximo año? Sí, próximo año, pero sí. A ver, voy a buscar la fecha de verdad, que está en Dark Horse. Ok. En febrero, el 8 de febrero del 2007 va a estar en venta en Estados Unidos. Ok, buenísimo. Ahí, por ejemplo, ¿van a ser números sueltos, números sencillos o salen en tomos? Números sencillos de 26 páginas, a color. Buenísimo, buenísimo. A color, fíjate, muy bien, porque normalmente sí. Warren se ve, él dibuja mucho en blanco y negro. Claro, y son 3 números. Ok, ¿tú vas a estar haciendo también el coloreo de este cómic? Sí, yo todo. ¿Todo? Ok. Sí, o sea... Brazo, tintas y color... Claro. Wow. No, pues lo estaremos esperando, pero con mucho gusto. Créeme que tiene muchos fans Empowered en nuestro país, y pues ahora que veo que va a estar también con un arte tan bonito como el tuyo, pues desde luego que va a ser muy interesante leerlo. No, qué bueno. Ojalá les guste y nada. Yo les aseguro que el guion está muy bueno, está muy gracioso. Y cuéntame un poquito de tus trabajos independientes. Veo que tienes ahorita como que 2 webcómics o 3. Non, que es uno de ellos. Coffee Shop. Y el otro que se me escapa ahorita el nombre. Sims. Exacto. Cuéntanos un poquito, una sinopsis rápida de cada uno de ellos, Carla, si es posible. Claro. El primero que hice cuando decidí hacer webcomics fue Coffee Shop, que ya está terminado y de hecho autopubliqué un libro acá en Chile. Ok. Tomo único, se trata de un chico que se llama Ramiro, que tiene problemas con las mujeres, como traumas, no sé, no le cuesta relacionarse con el sexo opuesto, y va a este lugar que se llama Coffee Shop, que es una especie de café maid. Okay. Que está en realidad no está, es maid, pero en realidad está inspirado en unos cafés que hay en Chile que se llaman, que son cafés con piernas. ¿Café con piernas? Sí, hay una cosa, un invento acá, café con piernas, que es donde los hombres van a tomar café, entre comillas, con piernas. Okay, I think I get it. Creo que lo entiendo. Sí, sí. Bueno, está inspirado en esos cafés, pero yo le di un giro más tierno, así como que los hombres en realidad van a buscar consejo femenino. Ah, entonces está padre, está bien, está muy bien. Sí, y entonces ahí pasan cosas con el protagonista y la niña y la chica que lo atiende. Y ahí ya no puedo contar nada. Claro. Ese salió, está impreso y ¿es posible conseguirlo a nivel mundial? No, porque, o sea, sí, pueden pedírmelo a mí por mi fanpage en Facebook. Ok, perfecto. ¿Y si se puede hacer el envío hasta México, por ejemplo? Claro, claro, sí. Sí, envío a todo el mundo en realidad. Buenísimo, ese ya está completo, ese fue el primero que hiciste. Sí. Y tienes ahorita alguno que está corriendo, ¿verdad? Sí, Cute 100, que tiene formato como formato de webtoon, uh-huh. Como coreano, hacia abajo. Y se trata de los siete pecados capitales que están encarnados en siete chicas que se supone que vienen a sembrar el caos en la tierra, pero como acá ya estamos todos corrompidos, les sale el tiro por la culata y es como de aventura día a día, así como de humor, de chascarros, de humor como ridículo en torno a ese tema. Okay, o sea, llegan a la tierra pero ya encontraron que pues ya el trabajo ya estaba hecho, ¿no? Claro, ellas lo pasan peor. Y el último sería Non-Non, uh-huh. Que en realidad se llama No Tocar, No Hablar, que se trata de una chica que es como doble estándar porque hace como que es súper, ¿cómo se dice?, conservadora, okay. Pero en realidad es súper, me cuesta la palabra. Digamos, más alegre, ¿no? Claro. Por decirlo bonito. Claro, claro. Entonces la historia se trata de que ella va al parque y quiere leer tranquila, pero está llena de parejas besándose y como que le da como asco así. Y se encuentra con un chico que se sienta delante de ella. Y la historia se centra en todas las películas mentales que se pasan uno sobre el otro, porque se encuentran varias veces. Y nunca se hablan. Entonces, eso es como el motor de la historia. Okay, nunca nunca interactúan. Entonces, uno sabe lo que están pensando el uno del otro y se encuentran, pero está ahí el suspenso de que si se van a hablar algún día o no. Oh, está buenísimo eso, se oye muy padre. Pues buenísimo, sí. Y veo que también tienes varios sketchbooks, uno que hiciste sobre Cowgirls, Space Girls, Piratas, que es como sí. Que recopilan tus ilustraciones que has hecho pues como commissions. El primero que hice fue el Spice Girls. Uh-huh. Una de las Spice Girls, ¿por qué no verdad? No. De letra Space Girl. Okay. En realidad lo hice como desafío personal porque como que dije me cuesta hacer cosas como más sci-fi o nunca las hago. Entonces dije ya, voy a hacer como un challenge todos los días o varios días a la semana voy a inventar una chica espacial. Y al final recopilé unas 30. Sí. Sí, y ahí se puede ver cómo sale, como una tras otra está mejor dibujada, mejor, con mejores recursos, mejores diseño y todo eso. Y creo que hice 30. Y después hice lo mismo con las demás. Ok, con piratas y con vaqueras, ¿no? Claro, como temas que jamás había hecho antes. Eso es un buen ejercicio, o sea, eso es retarte un poquito a ti misma de a ver si se puede o no se puede, ¿no? Claro, sí, o sea, es un ejercicio, un desafío, y después lo convertí en libro y ahora lucro con eso. Y como dicen, si eres buena en algo, nunca lo haces gratis. Claro. Buenísimo. Carla, pues muchísimas gracias, de veras, gracias por dedicarnos este ratito a platicar con nosotros, a concedernos esta entrevista para los escuchas del Café Comiquero de aquí de México, y que pues nos escuchan también en varias partes del mundo, nos escuchan, pues aunque no lo creas, también tenemos una que otra escucha por ahí en Chile, entonces, pues ahí vamos, poquito a poquito, con varias partes de Latinoamérica, y pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, sé que andas súper ocupada, que va a estar súper ocupada con tus proyectos, más aparte del proyecto que traes con Warren, entonces, sí. Créeme que valoramos mucho este ratito que nos has dedicado. No, muchísimas gracias a ustedes, y un saludo a todos los que van a escuchar este podcast. Y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde encontramos tus webcomics? ¿Dónde podemos conseguir tu libro ya impreso? ¿Los sketchbooks? Venga, todas las redes sociales estaría buenísimo. La principal, donde creo que concentro todos los links y toda la información es facebook.com/carladiaz.artwork. Ok, carladiaz.artwork, ok, en Facebook, sí. Muy bien. Y lo más fácil también es carladiaz.cl. Perfecto. Y ahí están los links a mi Twitter, Instagram, Patreon. Ah, también tengo un Patreon por si quieren apoyar mis webcomics, pueden hacerlo desde $1. Perfecto, perfectamente, claro, es Patreon, creo que es una plataforma muy interesante para que pues los artistas sigan haciendo arte, ¿no? O sea, se mantenga activo ese pues a nivel artístico y pues por supuesto viviendo de lo que les gusta hacer, ¿no? Sí, en realidad creo que esta es la mejor época para ser creativo independiente. Sí, definitivamente sí, porque aparte, pues, tu trabajo habla por ti, la calidad habla por ti, si tú eres buena, como es el caso, pues la gente te apoya, ¿no? Entonces, yo te felicito muchísimo porque, la verdad, tu trabajo se ve impresionante, está súper, súper bien hecho, y pues tan es así que ahora, pues, tuviste esta oportunidad de dar el brinco a ligas mayores, digamos. Sí, no, muchas gracias por la oportunidad de poder dar a conocer mi trabajo allá y por la entrevista. No, muchísimas gracias, Carla. Pues continuamos aquí en el Café Comiquero. Estuvimos aquí con Carla Díaz. Regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero rápidamente después de esta entrevista con Carla Díaz, que le agradecemos muchísimo por habernos dado esta oportunidad de platicar con ella, de conocer más de su trabajo. Desde luego les compartimos todas sus redes sociales, su página web, para que también vean su trabajo en cómic y lo que nos espera en la próxima miniserie de Solid of Love de Empower, con Adam Warren. Y pues nos vamos a una canción, carnal, luego de esta entrevista. Que te toca. Que me toca la canción para luego regresar con nuestro tema central esta semana, que ya tenía rato que quería hablar de este tema. Ya por fin viste la serie. Y pues bueno, nos vamos con esta canción que, bueno, ahí les va por qué. Porque tiene que ver con la serie que vamos a hablar. Porque ya para cuando escuchen esto, ya salió un promo que es de la temporada 3 de Flash, temporada 5 de Arrow, temporada 2 de Legends of Tomorrow y temporada 2 de Supergirl. O sea, cada semana va a haber un capítulo, de lunes a jueves va a haber un capítulo nuevo de una de estas series geekosas. Puse el promo por ahí en el Facebook del café, donde salen juntos Supergirl, The Atom, Flash, Arrow y White Canary. En una especie como de Fight Club. No sabemos todavía bien de qué, cómo es que llegamos a ese punto, pero el ver a todos esos personajes juntos fue así de un momento a Ned Flanders para mí, así de ¡ah! Me pudo encantar. Y en ese tráiler, en ese corto, aparece esta canción. Esto es Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, with the help of my friends at Star Labs, I fight crime and find other metahumans like me. I hunted down the man who killed my mother, but in doing so, I opened up our world to new threats. And I am the only one fast enough to stop them. I am the Flash. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Welcome to the Jungle de Guns N' Roses por este bonito teaser que sacaron de todas las series del universo expandido de DC en la televisión, que se va a poner de a peso. Por eso, no, porque si fueron por Guns N' Roses, pues la verdad es que no. Pues no, no eran así como que wow, pero tenían dos o tres rolas buenas. Tenían tres canciones. A ver. Bueno, yo conozco tres más bien. Welcome to the Jungle. Sweet Child of Mine y... Don't Cry, ¿no? La que pasan en... Ah, no, cuatro. Cuatro, la que pasan en Mix 106.5, ¿no? ¿Cómo se llama? November Rain. November Rain. Ahí están. Esos son los que conozco. No tengo ganas, no tengo ganas de conocer más, así que no. ¿Cómo así que no? Del nuevo vocalista de AC/DC, por cierto. Ah, sí, es cierto. Sí. Axl Rose. Con su pequeño ego. Con su pequeño ego dentro de AC/DC, pero bueno. Ok, pero bueno, carnal, pues después de como un año más o menos que hicimos el primer programa, creo que sí, más o menos. Siempre hacemos esto cuando se va a estrenar una nueva temporada, acostúmbrense. Sí, exactamente, yo creo que para la otra sí va a ser, ¿no? También. Sí, sobre todo porque tengo flojera. Sí, de irla siguiendo semanalmente. Sí, no. Como la de Cage, por cierto, que acaba de salir, ¿no? Que, ya, es esto, ¿no? Luke Cage. Que pues no vamos a hacer esa barrabasada de ver 13 episodios de un jalón, que flojera. Ay, con calma. Con calmita. Con calmita, para que salgan las cosas bien. Pues sí, ya nos hacía falta hablar de Flash. Y tenemos la temporada 2 de Flash, carnal. Una serie que pues muchos no creían que iba a jalar. Jaló muy bien. Yo creí que no iba a jalar. Y la verdad es que jaló muy bien. Estaba muy bien escrita la primera temporada. Muy emocionante. Con muy buenos detalles para los que siguen los cómics y una historia bien escrita para quien normalmente pues no sigue los cómics y que se fue involucrando con personajes que jamás hubiera pensado que se iban a ser populares, como Captain Cold o Captain Boomerang. Dijimos que se hicieran populares. Claro, Captain Cold tiene mucho jale. ¿En serio? No sabes. Ah, okay. Y más en Legends of Tomorrow. Bueno, Captain Boomerang no, así que mi punto se sostiene. Sí, exactamente. Y que de ahí se desatan tantas cosas, ¿no? Como ahora Supergirl, Legends of Tomorrow, y pues este crossover que va a haber después con toda la banda que se va a poner de a peso. Se supone que Supergirl no, pero... Pero sí. Le decía a mi hermano, que está fuera del aire, ¿no? Tener ahí a Supergirl en el mismo canal, aunque no fuera el mismo canal, eran compañías hermanas, sí, CBS sí. Y el canal Warner, uh-huh. Es el joint venture de CW. Aunque no, digo, no era el mismo canal, pero era compañía hermana. Que no hicieran algo juntos era un desperdicio. Producidas ambos por Greg Berlanti, pues. Así que, y ahora ya que están todos en el mismo canal, pues ya, Flash corrió rápido, ya Supergirl está aquí, se acabó ya. Esa es la solución para todo. Flash corrió rápido. Exactamente. En distintas direcciones, si quieres ir al pasado, presente u otra dimensión. Pero de que Flash corre rápido. Por Flash corre rápido, porque pues, así se arreglan las cosas o así se arruinan las cosas, depende. Como el inicio de esta segunda temporada. Sí, miren, durante todo este programa va a haber una frase muy constante. ¿Flash? Flash corrió rápido, porque así inicia la temporada. Y la alerta de spoiler, y así acaba la temporada. Flash correr más rápido. Pero bueno. Así es. En la primera temporada, el cliffhanger que fue bastante bueno es que había una singularidad creada por todo el asunto para regresar a Harrison Wells, bueno, a E.O. Barton, a su tiempo, y que después finalmente no, y... Ok. Pero se quedó esa singularidad abierta y decide, pues alguien tiene que cerrarla. ¿Y quién? Pues Flash. ¿Y cómo le va a hacer? ¡Córrela rápido! Y efectivamente, el primer capítulo vemos... Bueno, nos encontramos como que algo pasó. Y en retrospectiva nos van contando qué fue lo que pasó. Sí, porque el primer momento que encontramos es 6 meses después de esa cosa. Y todo el mundo quiere a Flash, el salvador de la ciudad y las arañas. Y todos así, Flash es la onda. Menos Flash. Flash dice, yo no soy la onda. Flash no, dice, no, yo no. Ahí está Doom, ¿no? Y yo dije, ¿quién se murió? Y sí, alguien se murió. ¿Para variar? Para variar, alguien se murió. ¿Y quién fue? Firestorm. Bueno, la mitad de la Firestorm. La mitad de Firestorm. Yo aquí tengo... no es una serie perfecta. Y uno de los primeros puntos que yo me quedé de aquí es de... ¿De veras hay gente a la que no le cae bien Caitlin Snow, eh? Es de, vamos a fregar. Vamos a fregar a Caitlin Snow. Si no, qué chiste. Si no, no es Flash, ¿no? Que en la primera se la pasó sufriendo porque se había muerto Ronnie Raymond. Después regresó y ahora sufre otra vez porque... Ah, ¿por qué? Porque pues, se murió otra vez Ronnie Raymond. Exactamente, al momento de tratar de destruir de liberar al mundo de la singularidad, pues Firestorm, la combinación de Martin Stein y Ronnie Raymond, van a ayudar a Flash a básicamente realmente hacer el trabajo de él. Sí, porque Flash corrió rápido pero no pudo. No le alcanzó. Y logró salvar a Martin Stein, pero no a Ronnie Raymond. Que fíjate, ahora que lo voy pensando, el final de la primera temporada y el inicio de la primera temporada es, ¿se acuerdan de los personajes femeninos? Les vamos a matar a su interés romántico. Básicamente sí. Pobre Caitlin Snow. Pobre Caitlin Snow y Iris, Iris West. Iris West. Ah, sí, claro, porque también se murió, lo mataron, ¿cómo se llama? Editon. Sí, exactamente. Pero en fin, así es, la ciudad central ahora pues adora a Flash. ¿No? Hasta le dan acá su llave de la ciudad. Sí, y tiene su café con su nombre, ¿no? Tiene su bebida. Son como 5 expresos, ¿eh? No, órale, que express quíntuple. Flash. Okay. Te lo tomas y empiezas a escuchar Sweet Dreams, ¿no? O sea, ah, no, ese es del otro. No, te lo tomas y inmediatamente empiezas a sentir la Speed Force. La Speed Force, oh Dios. Estoy vibrando, tengo la Speed Force. No, mijo, tienes problemas. No, es cafeína, necesitas una purga de estómago. Sí, básicamente. Y pues bueno, o sea, como dices, todo mundo quiere a Flash, menos él. Tiene la culpa, obviamente, de haber dejado morir a Ronnie Raymond. Oh Dios, superhéroe que sufre, no manchen, qué original. So cliché. Me suena a DC. Me suena a todos. Ah, básicamente. Pero bueno, hay unos que saben menos que otros. Exactamente. Pues bueno, digamos. Pero pues todos tienen pain en algún momento de la vida. Si no fueran héroes. Exactamente. Y aquí el cliché es Flash se siente mal. Ok. Mientras tanto, Cisco. O sea, se desbandó la banda porque, pues prácticamente es. Ya no hay Firestorm. O sea, Martin Stein, pues es Martin Stein nada más. Cisco y Caitlin, pues cada quien agarró camino. Caitlin se puso a trabajar, creo que para la compañía rival de Star Labs, si mal no recuerdo. Ay, se llama Mercury Labs. Mercury Labs. Ah, ok. Bien. Que hagan, o sea, la idea también a cada rato. Es que hay broncas. Mercury Labs está involucrado. Sí, siempre. Llega a pasar así. Y Cisco se puso a trabajar para la policía. Ok. Manteniéndose en secreto que Cisco empezaba a desarrollar habilidades, ¿no? Metahumanas, por lo que ya vimos en el pasado, de que pues salió afectado también por la radiación del... ¿Cómo se llamaba? El acelerador de partículas, ¿no? Bullshit Science. Y obviamente Harrison Wells, pues... Se murió. Bueno, estaba muerto desde hace mucho, pero... Y Overton, quien murió. Había tomado la identidad de Harrison Wells, pues se murió más. Exacto, se murió más. Está más muerto. Está más muerto de ahí. Pero obviamente la serie no se podía ir quedando así. Así que prácticamente los primeros capítulos, el primer capítulo es como de Flash. Sí te queremos. Ya, sí quiérete, Flash. Sí, neta. Deja de chillar, hombre. Tu vida es genial. Deja de... básicamente es va y le dice a Kellen, perdón, no pude. Y le dice, ah, no hay bronca. Ya, asunto arreglado. 6 meses para eso, hijo. Al menos no tuvimos que pasar por esos 6 meses de capítulos, ¿no? Que sí, en retrospectiva, es como era ver 2 horas y media de Batman Love Superman. Sí, puro así, pain. Así, ¿no? De largo es esa película. Se te hacen 6 meses. Vamos a seguir pateando el cuaco. Ahora que me dieron un nuevo, de repente patearemos Suicide Squad, porque pues hace mucho no lo pateamos. Sí, patearemos al unicornio de Suicide Squad. No, los unicornios son pachones. Es más bien una mula. La vieja mula ya no es lo que era. Esta es una nueva. Ah, claro, sí es cierto. Es una nueva mula, el caballo ya está muerto y pateado. Ah, tiene una nueva mula muerta, ahora vamos a patearla. Y mira que hay mucho que patear, ¿eh? ¿Eh? Y más cuando comparas esas cosas con lo que está haciendo CW, pero bueno. Uy, ¿sabes qué? Este es un grupo de superhéroes. Bueno, vamos a superar algo. ¿Quién? ¿Suicide Squad? Es un grupo de monos. Entonces, cuando salgan los capítulos del cross, del mega crossover este, todo feliz y bonito. Del Fight Club 2.0. Del Super Fight Club. Uy, vamos a tener con qué comparar. Oh, por Dios, sí. De cómo estos sí, sí se unen, ¿no? De cómo estos sonríen, aunque sea. Y no se escucha fingido. Sí, como Harley Quinn. Pobre Margot Robbie, yo mira, una vez, perdón, después regresamos a Flash. Pobre Margot Robbie, de verdad. Ahora vuelve a correr rápido. No le hace. Yo siento feo por ella porque de verdad, o sea, se ve que en ciertos momentos se divertía en set. Básicamente cuando estaba con Will Smith. Pero en todos los demás... ¿Con Leto? ¿Con... Se ve que no. Así de... Sobre todo cuando el sujeto te manda ratas vivas y te las tienes que dar a Guillermo del Toro. Para que te las cuide, porque pues no vas a hacerte de ella, ¿no? Sí. Pobrecilla. ¿Sabes cómo se puede arreglar eso? Flash, correla rápido, ¿no? Back to Flash. Back to the Flash. Ah, sí, Kirin le dice, no te preocupes, se me murió, pero pues ya... Ya lo superé. Ya lo superé, ¿no? ya lo superé, tú también deberías. Ah, oh, bueno. Ok. Y pues bueno, Flash pero regresa. Flash es rápido para todo menos para superar sus traumas. Es un buen punto, ¿eh? Es una buena debilidad. Oye, mira, no salió tan mal. Mira, sin querer. Sin querer. Y Flash, digamos que sale un poquito del retiro porque había una nueva amenaza, que era Atom Smasher. Era Al... Bueno, Gordon. En los cómics es Al Pratt, acá no me acuerdo, Al Gore, creo que Al Gore. Perdón. Es una amenaza. El hombre oso cerdo, ¿no? De Al Gore, ¿no? El cerdo. Vean South Park. Pero bueno, había un misterio de una persona que había salido asesinada, que se llamaba Al Algo, no recuerdo el nombre, pero era básicamente Al Pratt, que era Atom Smasher. Y quien lo había asesinado era un gigante, o sea, un tipo que se hacía grandote, se hacía chiquito. Flash lo detiene y se da cuenta que es la misma cara del que murió asesinado. Entonces dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y todo se resuelve en... Todo se resolvió en el último capítulo, en el último momento del capítulo, cuando ves venir a Jay Garrick. ¿Qué se vio? Bueno, no estaba toqueando, ¿no? Pero en el último capítulo de la primera temporada, ahí salió su basinica que usa por casco. Sí. Y dices, ah, va a salir Jay Garrick, ¿no? Ahí salió. Y salió Jay Garrick. Y Jay Garrick dice, tranquilos todos, yo sé quién eres y tenés broncas, ¿no? Así de... Soy Flash y vengo a ayudarte. Vengo a ayudarte, ¿no? Ok. A Flash como que dice, no, a ver, qué vole, ¿no? Porque dice que es Flash de otro mundo. Lo que nos lleva al capítulo 2, que es aptamente titulado Flash of the Worlds. Como aquel cómic de Flash de dos mundos, ¿no? ¿Mm? Donde se conocieron Jay Garrick y Flash. Ah, en sí. Los años, en el Showcase, no me acuerdo qué. Pero no se conocían. ¡Wow! ¡Qué dato tan inservible! Ok. Sí, exactamente. De hecho, hay una escena donde, en el capítulo de Flash of Two Worlds, donde momentáneamente se pone el disfraz Jay Garrick, ¿no? El que traía de su otra tierra. Y va, y hay una chica, creo que era Caitlin o Iris, no me acuerdo, que está tirada en el piso así como que, ¡hey, no van a ayudar! Y van los dos corriendo a ayudarla. Esa misma escena es la portada de ese cómic de Flash of Two Worlds, okay. Creo que es el Flash 123, me parece. Que es lo que dio origen al multiverso. Para sorpresa de nadie fue Flash. ¿Por qué? Pues corrió rápido. Corrió rápido. Sí, pues. Exactamente. Te digo, así es el asunto. Y en ese capítulo de Flash of Two Worlds es donde se abre todo un mundo de posibilidades. Yo estaba encantado con cómo empezaba a funcionar las cosas. Miren, yo se los pongo así. El momento, yo soy de los que dicen, ah, de repente como que hay que irse por lo más sencillo, no tienes que hacer que Flash corra rápido todo el tiempo para hacer historias interesantes y demás. Pero llega Rick, les empieza a mencionar de que existe un multiverso y no sé qué. Incluso yo ahí reí como colegial, como el Capitán América, entendiendo esa referencia. La verdad, ok, hasta yo me reí, ok. Y básicamente la historia de Jay Garrick, la historia que les cuenta, es que él viene de otra tierra, de otro universo, donde él fue el afectado por la radiación del acelerador de partículas. Él se convirtió en Flash, pero en su tierra había un villano bien venenoso, que era... ¡Zoom! Motherfucker. Que era un speedster. Así maligno, evil. Sí. Así, lo voy a decir, es la cosa Zoom. Porque qué tan evil que hasta se viste de negro, ¿no, hombre? Es de negro y no le ves la cara, ¿no? Hasta habla así feito y demás. Se viste de negro, no le ves la cara y se viste feito. Darth Vader, ¿y habla feito? ¿Darth Vader? Bueno, pero corre rápido y no tiene asma, entonces nos da 20. Más o menos, ¿no? Pero tiene 3 de 5, ¿no? Tiene 3 de 5 y ya salgo. Sí, exactamente. Y habla lento. ¿Te das cuenta que Zoom habla lento? Es de los personajes que más lento hablan. Decide, voy a matarte, Flash, ¿no? Flash, bueno, pero puedes decirlo un poco más rápido, porque... Es más, cuando van corriendo en las Speed Force habla lento, pero bueno. ¿Cómo le hace? Sí, de Zoom. De Zoom. Pero bueno. Así que viene huyendo de Zoom. Y el problema que nos van explicando posteriormente es que Zoom lo que quiere es ser el speedster más veloz y tener ser el único speedster en el mundo, en el multiverso. Y para eso, pues, tiene que acabar con él. Con Jay Garrick, y sabe que también al momento de que se abrió la singularidad, sorpresa, sorpresa, se dio cuenta que había otros mundos, y donde estaba ese mundo precisamente era Tierra 1, que es esta, donde se desarrolla la historia. ¿Por qué Tierra 1? Pues porque ellos dijeron primero, ¿no? Con la pena, ¿no? Con la pena, por aquí dijimos que es. Así, oye, pero yo, no, Tierra 1. Esta es Tierra 1. Okay, total, que en Tierra 1 había otro Flash, que es el Flash que estamos siguiendo, Barry Allen. Pero Zoom dice, no, tengo que acabar con él, tengo que obtener su velocidad porque quiero ser el speedster más veloz. Nadie puede ser el mejor speedster más que yo. Ah, ok. Está bien. Digamos que sí. Para ello, ¿qué es lo que...? La primera parte de la serie, ¿qué es lo que hace Zoom? Es mandar sus esbirros. Mandar a todos los villanos posibles y por haber de Tierra 2 a acabar con Flash. En lugar de hacerlo él. Sí, a través de unos unas brechas. Unas brechas. ¿Cuántas brechas había en la ciudad esa? ¿En Ciudad Central? Esa. 52. Ok. También cuando lo escuché dije... Okay. También me reí, o sea, ok, va, sí, ya saben lo que opino y demás, pero también fue de... yo tengo que decir que mi esposa y yo vemos religiosamente todas las series de CW superheroicas. Cada que van saliendo, las vamos viendo. Y ¿por qué? Porque alguna vez le interesó ver Arrow y dije, bueno, pues vamos a ver Arrow. Ah, mira, Batman Verde, ¿no? Y luego pues dije, mira, ah, te interesó ver Arrow, pues mira, a partir de aquí empieza a salir Flash. Spider-Man Veloz. Spider-Man Veloz. Dije, pues ahora sí vamos, para que veas qué onda. Y ya le encantó, entonces ya valió. Ya, por ese lado ya se hizo fan, por lo menos de las series, ¿no? Ya el hecho de que ahora ya sabe quién es Captain Cold o quién es quién es Pied Piper o Mirror Master o no sé qué. Y cuando salió esto de los 52, hasta ella me dijo, ¿qué no es algo así de eso que no te gusta de DC Comics? ¡Sí! Exactamente eso es, ¿no? Por eso es la referencia. ¿No es algo de que eso de que no te gusta de DC Comics? Ah, sí. ¿Cómo? Ah, sí. Ah, sí lo es. O sea, ve qué conceptos tiene eso, ¿no? De, ¿eso es que no te gusta que tanto dices que apesta de DC Comics? Sí. Ah, oh, sí, sí. Pero sí, yo también reí como colegiala con eso. Y cada detallito que va saliendo de la serie es muy chido. Lo bueno es que la historia por lo menos tiene un buen avance, aunque de repente, como dices tú, hay momentos en que dices, ya es redundante, ¿no? Como mi hermano vio la serie, pues semana tras semana, se echó 23 semanas del año, casi la mitad. De hecho más, porque hay mid-season y hay como un mes de que no hay nada. Ok, bueno, pero me refiero a semanas activas. Ah, bueno, sí, medio año siguiendo Flash. Casi medio año siguiendo Flash. No lo alcanzaba. Corría muy rápido. Corría muy rápido. Bueno, pues, él no notó ese problema que yo siento que tiene la serie. Varios de los temas recurrentes a través de los capítulos son tan recurrentes que se hacen redundantes. Sí. Porque yo la vi de casi de recorridito, o sea, uno o dos capítulos diarios. Así que pues sí, yo noté mucho más fácil que de repente era, oye, pero eso ya se había visto en el capítulo, ay, ok, va. Por ejemplo, sí se volvió redundante que la primera parte era así, te echo mis villanos para que te vayan matando. ¿Por qué no lo hacía él? No, no lo sabíamos, pero dije, ok, aquí hay cosas más ocultas, ¿no? Más oscuras el asunto. Pero vaya, si quisieras resumirlo ahí, pudiste evitarte unos dos capítulos. Más o menos. Fácil, ¿eh? Barry como que tenía todavía... ¿Te acuerdas que tuvo una relación amorosa con Linda Park, ¿no? Que era un... Ah, sí. O también reportera, ¿no? Del diario donde trabajaba Iris West. Iris seguía como que en luto por lo de Editon. Y, por ejemplo, ahí otra de las villanas es la propia Linda, pero es su versión de Tierra 2, que es Doctora Light. Sí, uy. Cuando me dice, ah, mira, la Doctora Light, mira. Bonito. Yo no sabía ni qué, o sea, yo sabía, conozco a la Doctora Luz, por supuesto, uh-huh. Pero yo como no sabía ni su nombre, pues... Pues de hecho creo que Linda Park ni siquiera es la Doctora Luz en los cómics, pero anyway. Vean, no sé quién sea. Pero como es oriental igual que la Doctora Light, pues ¿por qué no, verdad? Todos son iguales. O sea, todos son iguales, ¿no? Todos son Yoko Ono o Shigeru Miyamoto, ¿no? Entonces... I don't know. Qué mal, dude. Pero bueno. Pero en fin. Back to the Flash. Hay un elemento ahí en la primera parte de la serie que es el pues, más o menos interesante. De repente se llega un colado. Uh-huh. Llega un colado a este mundo y vemos otra vez a Harrison Wells. Dices, qué ole. Pero ese sí es Harrison Wells. Ajá. Es el verdadero Harrison Wells de Tierra 2. Que también llegó a este mundo porque estaba escapando de Zoom. Y aparte porque Zoom había secuestrado a su única hija. Y a Jessie. Rescatarle. Uh-huh. Jessie Quick, por cierto. Es Speedster. También es Speedster. Yeah. Quería rescatarla y sabía que, bueno, a través de este universo había otro Flash. Había una oportunidad de rescatar a su hija. Realmente este Harrison Wells es muy diferente a Io Barton en ese sentido. Eso es algo que sí me gustó mucho del actor, ¿eh? Sí, Teddy Kavanagh, creo se llama. O no sé, no recuerdo el nombre del actor. Porque vean, es en la primera temporada interpretó pues a un personaje. ¿Sí? Que técnicamente era Ibarthorn, ¿no? Sí. Bueno, en la segunda temporada tiene que, viendo, o sea, teniendo el mismo look, tiene que interpretar otro personaje, que ahora se llama Harrison Wells. Y me encanta la forma sutil en la que lo diferencian de su contraparte. Harrison Wells a todos les decía Barry, les decía Caitlin, les decía Cisco. Los trataba de por su primer nombre. Uh-huh. Porque, con cariño hasta cierto punto. Porque era parte del plan. Era parte del plan, pero la relación que tenían era la verdad de amigos. Uh-huh. Este es un cretino. Bueno, a pesar es muy, o sea, incluso su personalidad es muy distinta. No era pachón ni amigable, no, este es un cretino asqueroso. Mira, el otro era la cara pública de Steve Jobs, este es Steve Jobs. ¿No? ¿Eh? El otro era como Steve Jobs, que públicamente era todo pachón, pero tenía un plan maligno. Ajá. Exactamente. Y aquí es como lo conocían en Apple. Maligno. Maligno. Pero bueno. Y realmente no era tan maligno este el verdadero Harrison Wells, ¿no? Tenía buenas intenciones, a diferencia de Steve Jobs. Oh, Dios. Pero, en fin. Por cierto, ¿cómo va eso de los audífonos de Apple? Pero bueno. ¿Cómo va el Apple Watch? Ups. En fin. Back to the Flash. Otra cosa que me encanta también es que él hasta el peinado es un poco diferente. Se ve como más desaliñado. Y es más desaliñado porque pues, viene escapando. Ah, bueno, también. Viene escapando desde su mundo, ¿no? Y hasta el propio Cisco, cuando lo ven, cuando ya se enteran de que está ahí, Cisco no le dice Dr. Wells, dice Harry. Para diferenciar. Y él mismo le dice, es que quiero diferenciarlo del que sí conocimos, porque este es otro. Y en cambio, Harrison Wells les dice Ramón, les dice Snow o Ale, no sé, los llama de manera más impersonal. Uh-huh. Y los trata como... como basura. Los trata como pelusa de ombligo a todos. Sí, básicamente. Ah, también otro detalle, también que se resolvió desde el primer capítulo, es que Io Barton, en su imagen de Harrison Wells, así de Deus Ex Video, manda un video donde dice, yo asesiné a Nora Allen. ¿Cómo se llama? ¿Papá Allen? Joe. Ah, no, Papá Allen. No es Joe West. Joe West es Papá Allen. Realmente sí, pero Papá Allen. El señor Allen, no me acuerdo del nombre. Él no era. Él no fue el asesino, así que pues libérenlo. Y la policía de Central City, pues supongo que tiene leyes muy específicas para cuando hay una confesión en video de ese tipo. Y dice, va, ok, you're free to go. Nada de investigación, nada, es va. Va, aquí está la evidencia. Oye, pero, pues esta evidencia, ¿qué? Pero bueno, según había mandado más evidencia, donde documentaba casi fotos con el cadáver, así de, ¿no? Así de selfie. Que cómo tomó una selfie en aquel tiempo, pues corrió rápido, ¿no? Puso la cámara y se puso él, ¿no? Sí, oye, pero en ese entonces no tenían ese tipo de tecnología. Era una cámara normal. Ándale, sí. Lo hizo Gideon. La computadora esa. Gideon, la computadora que tenía Harrison Wells, ¿te acuerdas? No. Sí, que tenía su cuartito, donde estaba su cuartito con el periódico ese holográfico de Flash. Ah, la computadora, okay, que hablaba, que era Cortana, Siri, etcétera. Este es Gideon. Ah, ok. Exactamente. Pero bueno. Eso sirve para que liberen al papá de Flash y se vaya. O sea, está un tiempo ahí con ellos y luego es de, ya me voy. Regreso cuando me necesiten. Que ahí es uno de mis primeros puntos. qué Gerardo se larga si ya estaba exonerado? Pero dice, nada más que yo ya no tengo lugar aquí. ¿Por qué? No, porque no, porque CW no me puede pagar. No, firmé, no alcanza. Firmé solamente como para 10 episodios. Así que pues ya me voy. Ok, y que dice Barry, adiós pa. Ok, me pasé toda la temporada pasada llorando porque no estabas conmigo, pero pues adiós, adiós. Yo me quedo con mi papá negro, ¿no? Y entonces, ok. Va, supongo. Y aquí es cuando empezamos a expandir un poco más el cast, porque pues evidentemente, o sea, ya se nos fue este... Expandir el cast por un lado y por otro lado ya no le pagamos a este actor porque, bueno, se tenía que ir. Sí, a John Wesley Shipp, por cierto. ¿Me puedo acordar del nombre? No me acuerdo el nombre del personaje. Oh, ok. En fin. Pero en fin, resulta que empiezan a traer otros personajes. Entra en la vida de Barry Allen una chica, Patty Spivot. Que firmó por venir como 3 episodios porque después se larga. Sí, algo así. Que miren, yo no tengo absolutamente nada, nada, nada, nada de darle un interés romántico a un personaje. Pero aquí nos lo pudimos haber evitado. Completa, nos pudimos haber evitado 13 episodios de nómina. Buen trabajo de esta actriz, no me acuerdo cómo se llama. Hizo un buen trabajo, era un personaje X, pero lo hacía bien, te caía bien. Pero no tiene ninguna razón de estar, ¿eh? Pues no, no realmente. O sea, en el largo arco de todo este asunto, no pinta mucho. No pinta, pinta un poquito así como que para que, ok, mira, Iris no te va a pelar y qué bueno, porque es creepy. Es... Pero eso lo pudimos también haber hecho estando solito. Pero pues, ok, tenían que dar un poquito el trasfondo telenovelesco, because sells, ¿no? Que vende. Yo me hubiera ahorrado la nómina. Firmó por 3 episodios y se notó cuando se, y cuando se largó de verdad era el pobre personaje fue de, o sea, se ve que firmó por tanto tiempo y después dijeron los escritores, ya mejor siempre no. Sí, me voy a ir a otra ciudad y me voy porque mi planeta me necesita, ¿no? O sea, Dios, en serio, así se fue. ¿Cuál fue realmente la aportación de este personaje? Nada. Descubrir que Flash es metahumano. Bueno, no, pero ¿qué le aportó a la historia o siquiera a Flash? Si acaso un poquito el de, sí, me estoy olvidando de ti, Iris, me cae que sí. Y ya. Mira que te viste muy, generoso. Estiraste mucho el concepto de aportar. La verdad es que, miren, yo no, sencillamente no lo voy a mencionar porque no tiene nada que hacer ahí. ¿Me conoció al tiburoncín? Ojaja. Y ya. No hizo mucho. Se supone que también por le dio un momento de comedy relief a Joe. Porque miren, se supone que Joe West estaba de tratamiento de los subtramas, pues estaba haciendo como que un task force para pues encargarse de los metahumanos, porque había muchos y pues Flash no siempre está. Uh-huh. Parece que sí, pero no siempre está. Y dentro de ese task force, que eran 2, era él y esta chica que no me acuerdo cómo se llama. Patty Spivot. Esa. Y y ya. Y como ya juntó su Task Force de 2, dijo, pues con estos tengo. Es como el Punisher Task Force de Gardenis. Ya, son 2 y se acabó. Y ya, o sea, con esto tengo, ¿no? Así que por un lado, ni siquiera se desarrolló completamente el Metahuman Task Force versión 2.0, ni ese personaje aportó nada a Flash, y simplemente se largó. Así que por eso, La verdad, sí, ese es un punto bastante malo de la serie, ¿eh? Pues sí, ¿eh? ¿Qué te digo? No resultó bien logrado, a menos que retomen el personaje ahorita en la 3 por algo y para que haga algo. No sé. Mejor me invento otro. Por ejemplo, quien sí sumaba más fue cuando presentaron a Wally West. ¡Ándale! Wally, la verdad es que sí, y porque le trae... Suma muchas cosas. Una es un personaje que todos los que leemos cómics es de Wally West. Ah, ok, va a correr rápido. Corre rápido, ¿por qué? Porque es Flash. Sí, exactamente. Muchos se enojaron porque era negro. ¡Ey! Iris West es negra. Porque sí. Joe West es negro, y entonces adivina, y su mamá era negra. Ay, mira, la mamá de Iris West que sale aporta más que Patty Spivot. Esa. ¿En qué aporta? Trae cáncer. A Wally. Trae a Wally. Es la excusa para que llegue Wally. Sí, de hecho. Para que llegue Wally a la vida de Joe. Y Joe también lo hace crecer así de, no manches, sí tengo un hijo varón. Otro más. Sí tengo un hijo. Y Barry así sentado de, sí. Ajá. Aquí estoy, ¿eh? Sí. No, pero uno de verdad. The fuck, dude. Come on, you wanna bang my girl. Okay. Stop trying to part your sister, ¿no? Sí, sigo diciendo que eso es creepy. Totalmente. conté por lo menos 3 veces en la temporada en las que Barry le dice papá a Joe. Barry le dice papá a Joe West, haciendo entonces a Iris su hermana. No, entonces no es Barry Allen, es Barry Lannister. Básicamente así es que pecho. En fin. Sí, así de Jeff Jones, dude, ¿qué onda? ¿No? De verdad, este es otro de los puntos que... Sorry, pero desde el principio no me manejaron bien y no han manejado bien y ni están manejando bien. Eso no se hace. Está muy creepy. Está muy creepy, de verdad, no. Y de repente yo es como que, oye, sí, de repente no. ¿Sabes? No, dude, no. Es, no, pelatudo, no. Es para yo debería ser un definitivo, no. Los crié juntos como hermanos, no. Pero bueno, en fin. Pero como ya sabemos que los escritores de Hollywood, de televisión, hay un personaje femenino y uno masculino en la misma habitación, ¡romance! Pero bueno. Así no tengan, así tengan cero química o sean hermanos, ¡romance! Dile eso a George R. Martin, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Él es tan Contreras, que es dos personajes, uno masculino y femenino, son hermanos, ¡romance! Otros que no tienen nada que ver, otros que tendrían todo que ver. ¡Ah, no, al demonio! Se mueren. Mejor que se mueran. Sí, Jon Snow y Ygritte se murió. Pero pues, se murió. Y entonces dices, dude, the fuck, que se sienta contigo. Oberyn Martell y esta Elaria me dio. Se murió. Ok. El Khal Drogo y Daenerys se murió. Ned Stark. Temo por Daenerys Harris, pero yo no, que se muera. Ned Stark y Catelyn Stark. Ay, Stark. Dolly. Digámosle Stark por añadidura. Por añadiduría. Pero bueno. ¿Qué onda con ellos? Se mueren. ¿Cómo? pero oye, esos son hermanos. Ah, no, hay romance entonces. Él es bien Contreras. Para que veas. En fin, Back to the Flash. Si se fijan, como que también todo ese aspecto ahí de relaciones humanas se pone sabroso, por eso también dedicamos un poco de tiempo a ese asunto, pero también la parte heroica, que también la que nos gusta mucho ver en las series de Flash, pues se pone bueno también, porque empiezan a traer más villanos, más personajes. Zoom se vuelve una amenaza, o sea, es la amenaza durante toda la temporada. Y la motivación de Barry durante toda la temporada es, tengo que ser más veloz para poder derrotar a Zoom, porque Zoom es más rápido que yo. Otra vez alguien más rápido que yo. Exactamente, de eso de I'm the fastest man alive, yeah. No está mal, pero me repitieron ese motivo. Hay un speedster que es más rápido que yo. Y tengo que ser más rápido. No está mal. Es como en Iron Man. ¿Contra qué pelea Iron Man? Contra otro dude en armadura, porque pues... Pero ¿cómo nos quejamos? Mira, pero así como nos quejamos amargamente de eso en Iron Man... También es que acá es lo mismo. Aquí tendríamos que hacer lo mismo si somos consistentes. Porque la verdad es repetir ese motivo es de... Y es que en los cómics Flash es así la mayor parte del tiempo, ¿eh? ¿Y sabes qué? Mira... O sea, los rogues y todo ese rollo, pero... Bueno, va... Y aquí voy a patear un caballo que pues no está muerto, pero pues ya que lo vi ahorita lo voy a patear. Capitán América. ¿A qué se enfrenta el Capitán América? Otros supersoldados. Otros supersoldados y organizaciones secretas Hydra. Una tras otra vez. Sí, buen punto. Y cuando lo intentaron hacer que no fuera así en esta última, no salió tan bien. O en Age of Ultron, era de... Bueno, Age of Ultron. ¿A qué se enfrentaron los Avengers en la primera de Avengers? Un ejército sin nombre e impersonal. ¿En qué se enfrentaron en la segunda? Un ejército sin nombre e impersonal, así todo, sí, sin rostro. Ya. Yeah. Anyway. Así que, una vez más, ese motivo no es mi favorito. Aquí, mira, no está tan mal. Entiendo que así ves mucho el asunto con Flash y demás. Pues porque si es un tipo que corre rápido, tienes que verlo pelear contra alguien que corre rápido, sino qué chiste. Pero había un capítulo donde había un personaje que hacía todo lo contrario. De Turtle, la tortuga. Eso estaba muy bien. Que es viene de los cómics también, pero... Ese es un tipo de personaje que es absolutamente lo contrario de Flash. Hace que las cosas vayan lento. Uh-huh. ¿Y qué bronca le dio? Pues sí, porque lo hacía lento. Ese es su gran poder de Flash, es rápido. Cuando le quitas ese poder tenía... Y miren, eso estaba muy bien. Ese capítulo se resolvió de una manera pésima. No me acuerdo cómo se resolvió. Flash literalmente es corre más duro, no rápido, más duro para darle la torre. Sí, había mucho potencial ahí. Había mucha pseudociencia que podías usar ahí, ¿no? Para... Exactamente, mucho bullshit science que dicen que nos quejamos mucho. No es que nos quejemos, pero nos da risa. Pero había mucho bullshit science que podías utilizar para... Simplemente corre más rápido, Flash. Ok. ¿Y para qué crearon la tortuga? Pues básicamente era para ser más lento. O sea, que ese es un buen punto. O sea, dice, ¿sí? Flash, oye, yo no puedo ser tan rápido, pero voy a ser lento. La pensamiento lateral, ¿no? Si se hubieran ido por ese lado de, oye, Flash, no te podemos hacer más rápido, pero vamos a debilitar a Zoom. Miren, es el mismo motivo que de la primera temporada, pero le das un giro y entonces ya lo puedes hacer un poquito más interesante. Y así estaban haciendo. Yo creí que se iban a ir por ahí y la verdad es que me estaba, a pesar de que yo estaba así de, ah, me lo repitieron, pero dije, bueno, mira, lo están manejando de otra manera, lo están haciendo bien. No es que estés olvidado, pero... Pero es que salió. El punto también es que hubiera sido de... Flash ganó con trampa. No, Flash ganó en equipo. Sí, pero también te queda la sensación, yo creo que es lo que no querían los escritores, me imagino, de decir, Flash le ganó así a alguien que es más rápido que él. Entonces ya no es el fastest man alive. Wussies. Sí, porque a mí me hubiera gustado tener esa parte, pero... ¿Por qué? Porque Flash no nada más... No nada más corre rápido. Tiene a su equipo, tiene a sus amigos. Y se supone que es cerebrito el tipo, ¿no? Sí, o sea, cerebrudo. Cerebrudo, iba a decir. Pues más o menos. Se supone que usa la cabezota. Entonces, ¿no es también una parte integral del personaje, no nada más correr rápido? Es un científico. Flash es un científico. No, es Batman. Ah, no, pues es Flash. No, es Flash. ¿Sí? Digo, esa es mi bronca con... Zoom es un muy buen personaje. Se me hizo acá mucho más amenazador que... Amenazador de otras formas. Sí, Harrison Wells, bueno, yo Barton se me hacía amenazador. Porque estaba más psicótico. Más psicótico. Y aparte había una relación... De amistad con ellos. Sí, era todavía muy creepy. Así, no manches. Lo hacía muy creepy porque los manipuló desde el principio. Acá era la cosa Zoom, ¿no? Aquí era la hasta que descubrimos quién es, pero bueno. Pero te vamos a llegar a esa parte. Pero bueno, pero la cosa Zoom, porque no sabías ni qué era, ni o sea, más o menos sabías que quería y demás, o se te hacía muy amenazador, se te hacía padre. O sea, dices, órale, ok. Pero bueno. En fin. Gorilla Grodd, hubo por ahí resolvimos el tema de Gorilla Grodd. Que simplemente se había ido, ¿eh? Ya regresó. Por cierto que yo, pues, le decías Gorilla Grodd y dice, ¡ay! Sí. Y con justa razón, la cosa se lo llevó. Sí, exacto, él lo secuestró y una bronca y se echó al general Aileen o algo así, ¿no? Ah, sí, el general Aileen. Ese sí era, ¿verdad? Sí, ese sí. El general Aileen que también salió en Punisher. Haciéndola del general Aileen. ¿No? Ese actor siempre lo hace de lo mismo. En Punisher Daredevil. Hay veces. Creo que me quedé más con Punisher. Bueno, en fin. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas Netflix quiere mi serie de Punisher, no? O no sé. Tú tranquilo, y ahí viene. Y viene. Sí. Bueno, Gorilla Grodd regresa. Y de repente en la serie metían ese tipo de capítulos que no tenían que ver con Zoom, tenían que ver con otra cosa. Qué bueno, porque siempre, cuando siempre es lo mismo, es de. Ay. O sea, todo gira alrededor de ti. No, o sea. No, y eso lo hicieron muy bien, ¿eh? Eso sí. Me gustó que de repente. Hey, también hay otras. De repente hay otras broncas, ¿no? Como el tiburoncín, jujaja, ¿no? Que tenía que al principio que ver con Zoom, después ya no. Uh-huh. Pero bueno, con Grodd estaba padre porque Grodd no era. Aquí no lo manejan exactamente como villano. Pues es un Frankenstein monster, ¿no? O sea, quedó liberado y chin, no tiene un lugar en el mundo. ¿Y entonces, y ahora qué hacemos con este? Por cierto, me encanta que Cisco se le ocurre, a ver, al Reverse Flash sí lo quería, entonces, pues vas, ¿no? Y actúa como él, ¿no? Y me encanta porque al actor lo hace actuar como Io Barzón. Es decir, no me digas Ramón, dime Cisco, háblame así, habla con este ritmo. Ah, porque... Flash andaba... Ah, herido. Herido, sí. Por ahí el enfrentamiento de mitad de temporada o algo así. Bueno, no exactamente, pero más o menos. Se da un enfrentamiento ahí entre Flash y Zoom. Zoom le rompe la espalda. Sí. Por cierto, ¿a qué te asomó toda esa etapa? Llega, le rompe la espalda y acá anuncia a Central City. Ciudad Central, de acá está su protector. Ahora, entiérrenlo. Entiérrenlo, ya. Ok. Batman veloz, ¿no? Batman veloz con la espalda rota. Sí, yo también dije. Sí, también ya fue de. Y bueno, no había tanta bronca. No había bronca de la cruzada del Speedster o algo así. Porque Flash se recupera rápido. Sí, sí. Lo bueno. Lo bueno es que si no hubiera habido bronca. Pero bueno, como estaba indispuesto, estaba malito, sí. Tiene que derrotar a Grodd de otra manera. Utilizan a Harrison Wells, o sea, porque bueno, el Harrison Wells, entre comillas, Thorne, pues sí se llevaba con Grodd, así que lo tratan de hacer que Grodd, pues, confíe, o sea, en él. Confíe en él. Sí. Ah, había secuestrado a Caitlin porque Caitlin siempre lo había tratado bien. King Kong, ¿no? King Kong. Y luego lo ves y dices, ah, eso es Fake Ray y King Kong, pero bueno. Sí. O ¿cómo se llama uno? Joe, ¿no? Había una película de un chango granote, no a nivel King Kong, se llama Joe. Ah, con sí. Sigourney Weaver. Ah, no, bueno, es Godless la niebla, ¿no? Es Godless la niebla y es mala. Sí. Pero bueno. Back to Flash. se resume bonito el asunto porque al final lo mandan a otro lado. O sea, ¿qué iban a hacer? ¿Matar al pobre chango? No. ¿Qué estado del nabo? ¿Y a dónde lo mandaron? A Tierra 2. A Tierra 2, donde Harrison Wells dice, oigan, ahí donde vivo, hay un lugar de changos, ¿eh? Hay una ciudad gorila. También fue de... y ahí gorila gordo puede estar bien a gusto. ¿Por qué no lo mandamos ahí? Ah, pues va. ¿Y lo mandan para allá? Y lo mandan al pobre de Grodd a Ciudad Gorila. Moriendo el capítulo. Ah, aunque sí se me hizo un poco abusivo el final. ¿De qué? ¿De que lo mandan para allá? Pues sí, porque lo mandan... Porque hubo un momento muy padre en el que Caitlin le dice, confía en mí, te voy a dar un lugar donde puedes pertenecer. Y la forma en la que lo mandan es literalmente lo empujan al... al hoyo. Oye, mira, ¿ves ahí? ¡Lárgate! O sea, hubiera estado un punto que se hubiera ido como que por su propio pie, ¿no? De, ah, va, confío en ti, Caitlin, ya me voy. Pero pues no, más bien es de, no vaya haciendo, ten una patada en el trasero, chango horrible. O sea... Por cierto, sí que bonito, pero... A ver, llegó el chango con poderes telepáticos a Ciudad Chango. ¡Ah, caray! O sea, va a haber bronca, eso, ¿eh? Sí, eso es un muy buen punto también, ¿eh? Va a haber bronca después. Mira, ¿eh? si hubiera llegado por su propio así de, ah, pues sí, sí quiero ir porque quiero estar... Vengo pachón. En paz, ¿no? Vengo en paz. Ah, ok, entonces ya no hubiera sido todo ominoso y feo el... Quiero la guerra, no paz, ¿no? Pero aquí como no sabemos ya ni qué quiera. Exacto. Hubiera sido un momento más emocional y para darle un buen cierre, ¿no? Un buen cierre y como que otros matices también a la serie. Pero bueno, los escritores les dio flojera. Donde pasamos mucho tiempo también es en Tierra 2. Harto tiempo. Que Tierra 2 me gustó mucho. Porque no se fueron por la ruta fácil de hacer que fuera una Tierra igual. No. Tiene sus diferencias, pero son diferencias sutiles y muy bien hechas, ¿eh? Para empezar, algo que me encantó, dije, wow, es la fotografía. El color. El color en Tierra 2 es diferente. Como que su sol es diferente, o su... No sé, o sea, tiene algo. Incluso se ve como un poco más futurista. Sí. Retrofuturista, ¿no? Tiene una tecnología más avanzada. Uh-huh. Ahí Star Labs es un éxito, Harrison Wells es un éxito. Ahí es el Steve Jobs. Ahí es Steve Jobs. Es totalmente Steve Jobs. Así el público es bien pachón, después es maligno. Y por cierto tenía un cohetito como de que venía de Metrópolis, ¿no? Sí. Que venía de Krypton así de... Ah. Y en la estación de policía estaba acá su mural de sus... Héroes, ¿no? De sus héroes y demás. Era la hija de Sociedad de la Justicia. Era la JCA, sí. Pero bueno, también cuando me quedé... ¡Ah, Dios! Y algo que me encantó es las pantallas de Tierra 2. Son pantallas que son horizontales. Ah, sí, es cierto. ¿Te acuerdas todos los noticieros, etcétera? O sea, así como tenemos las pantallas así... Verticales. No, más bien, esto es horizontal. Horizontal. Estas son verticales. Son verticales, las de Tierra 2. ¡Qué raro! Pero bueno, es otra tierra, ¿no? Es otra tierra, pues es lo que quieras. Y pasamos tiempo ahí precisamente porque averiguamos que Zoom tiene ahí a la hija de Harrison Wells, a Jessie. Porque Cisco vibró más, ¿no? Él es la buena vibra. Sí. Cisco y Barry se van a Tierra 2. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¡Tomar fotos! Toman la selfie de... ¡Dude, mira! ¡Mira, estamos en Tierra 2! Ok, eso está genial. Claro, eso de verdad que está genial. Y me encanta que Harrison... Bueno, banco como viene con Harry. Uh-huh. Harrison Wells los regaña. Dejen de tomar fotos, no estamos aquí para eso, ¿no? Espérate. Y dice... Tú espérate, amargado. Selfie. O sea, sí, exacto. Genial. De verdad, esa parte fue genial. Porque, claro, o sea... Vas a otra tierra. A otra dimensión, ¿no? A otra dimensión. Algo que... Nadie en tu mundo antes había hecho. Claro que quieres la foto, ¿no? O sea, ¡por supuesto! No, me encantan. Eso estuvo padrísimo, ¿eh? Muy bien, eso es, y también muy bien los personajes, porque también son amigos. Sobre todo es eso, son amigos, son la familia Flash, ¿no? Familia Flash, no te casas con tu hermana. Él aplicó la de Shelbyville, ¿no? Pero bueno. Por cierto que ahí en Tierra 2 vemos a los doppelgangers. Sí. A sus contrapartes de cada uno de los personajes. Conocemos. Donde Joe West canta. Joe West no es jefe de policía. Es cantante. Y canta bien. Y tiene una muy bonita voz. Sí. Y es la voz del actor. Tiene una voz. Sí, será. Si es, en caso de que sea, tiene una voz preciosa. ¿Eh? Sí. Increíble. Barry no es, no trabaja con la policía. Es científico, creo. Sí, creo que sí. O reportero. Es ñoño. Es ñoño. Y está casado con Iris. Pero bueno, porque pero aquí es otro asunto, ¿no? Pero ahí porque no crecieron juntos. Sí. Porque la mamá de Barry vive. Un momento muy emocional, muy bonito en la que, pues bueno, Barry se tiene que hacer pasar por su contraparte y una vez se recibe una llamada de su mamá. Sí. Y José estuvo feo y bonito. Joe West no traga a Barry. No. Aunque está casado con su hija, es de no lo traga. Ah, y Iris es la policía. Ella sí es Es mujer de acción. Es detective, es mujer de acción acá. Y villanos ahí, por ejemplo, como Killer Frost, que es esta Caitlin, ¿no? Y Deathstorm. Hijo, Deathstorm. Ese es nombre de de banda de death metal, ¿eh? Que también salió en los nuevos 52, creo. Ah, sí. Sí, o... Sí. O desde antes ya había un... Ah, pues cuando salió de Blackest Night, creo, había un Blackest Night Firestorm, era Deathstorm. Yo me acordaba de Firestar muerto. O sea, no me acuerdo cómo le decían, la verdad. Sí, pero pues... y es viernes de Zoom. Y también hubo un ratito, algo que no hemos comentado es que Jay Garrick empieza a tener una relación ahí con Caitlin Snow. Ya pasaron 6 meses, que linda, supéralo. Así como que, pues mira, así sí está chido este cuate, ¿no? Total, el otro ni me gustaba, ¿no? Ándale, sí. Caitlin. Pero bueno, el caso es que como que de esa relación, Caitlin se anima a buscar una cura porque se supone que Jay Garrick ya perdió su velocidad y había desarrollado una droga que era Velocity 9. Con la cual podía recuperar temporalmente su velocidad. Y en un capítulo la vuelve a utilizar. Porque es que justamente cuando Flash se larga a Central City es atacada por un metahumano. ¡Chin! Ya no tenemos quien nos protege. Y en vez de hablarle a Arrow o alguien así, sí, pues no, vamos a tomar el asunto en nuestras manos porque no hay para pagarle a estos actores. Y pues entonces te salen una droga cachistosa para que Jay pueda recuperar momentáneamente sus poderes, derrotan ahí el metahumano y demás. Dicen, no, hay un nuevo Speedster en la ciudad, ¿no? Sí. Luego por ahí viene el obligatorio crossover con Arrow, ¿no? Donde se enfrentan a Vandal Savage. Que Vandal Savage es un personaje que estuvo dando lata en Arrow, precisamente. Y, sé que no está siguiendo Arrow, pero básicamente a partir de esos capítulos se empieza a presentar, bueno, desde antes se presentó en la serie de Flash a una chica, a un nuevo interés romántico para Cisco. Ay, no tengo nada en contra de los halcones, pero oh Dios. Es Shaira, ¿cómo se llame? Sí, Shaira, básicamente. ¿Cómo se llama el personaje? Shaira. Hall, ¿no? Shaira Hall. Es Hawker, pues. Sí, exactamente. Y de ahí sale Hawker, sale Hawkman. Es Carter Hall. Carter Hall y Shaira. Shaira. Exactamente. Y de ahí se va a hacer la serie de Legends of Tomorrow, que fue más corta, fueron 16 episodios. No la he acabado de ver, me faltan como 3 episodios para ver esa. Se puso muy buena también la ¿como serie. ¿Como 3 o como 13? 3. Ah, que me falta como 13. Se pone muy buena esa serie también, muy divertida. Al principio así como que medio de... así se juntaron porque tenían que juntarse, ¿no? Pero después se pone bueno. Y ahí vemos precisamente el origen de Vandal Savage aquí en estos capítulos. Y Flash corrió rápido, tuvo que alterar la realidad. Ah, ok. Por una bronca que hubo con Arrow y... pues fue una bronca, pero otra vez corrió rápido. Ya van como 3, ¿eh? Ya van como 3. Bueno, por cierto, lo que estaban ahí en Tierra 2, está tanto Barry como Cisco, pues, bueno, Zoom, pues se entera de que ahí andan por ahí, manda a sus esbirros, los esbirros echan a Joe West de esa tierra, Barry se siente mal. Le pega porque dice, pues es que, pues ok, no era mi Joe West, pero sigue siendo Joe West, pues me siento mal, ¿no? Ah, conocemos a... ¿cómo se llama la contraparte de Ramón? Es Reverb. Reverb. En lugar de Vibe, ¿no? Que tiene, ese tiene poderes acá de Shocker, ¿no? Que está canijo el tipo. Y nos vamos entrando cómo es el asunto de la supervillanía allá en Tierra 2. Es básicamente, Zoom domina y los demás obedecen. Entonces, ¿quieres ser supervillano? Tienes que estar con Zoom. Si no, no. Eso es bueno, ok. Porque ya se ha echado varios. Exactamente. Ya más adelantito, un poco más adelante en la serie vemos algunas escenas. Por cierto, ¿y si rescatan a la hija de Harrison Wells? La rescatan y se forma parte integral ahora del equipo Flash en Tierra 1, ¿no? Sí, se la llevan a Tierra 1 para que pues no esté por ahí. Entonces como que esa parte de la misión ya está, pero ahora sigue la bronca de que Zoom puede ir y venir entre realidades a su gusto, a través de los 52 portales. Así que empiezan a buscar forma de cerrarlos. Por ahí hay un momento en el cual detectan que toda esta onda de las ondas sonoras, etcétera, podrían servir. Y Flash regresa al pasado, pero no tan al pasado, regresa como un año antes, cuando se enfrentaron a Pied Piper, al chico de lentes que era como Harry Potter, ¿no? Y se encontró con su yo del pasado, que me encantó el detalle de que tenía el símbolo en rojo con el rayito amarillo, y se lo cambia para hacerse pasar por él. Y volvemos a ver a Io Barton como Harrison Wells, y en la silla de ruedas y todo, y se da cuenta de que él viene del futuro. Y así hay una paradoja temporal y otra vez de okay. Chin. Y la lógica de Barry era, si alguien me puede enseñar a ser más rápido, es este. Así que pues voy a ir a preguntarle, a ver qué onda. Pero al hacer eso y estar jugando con la línea del tiempo, Barry, por Dios, estar jugando con la Speed Force, liberó unas cosas. Los dementores. ¿Los qué es? Speed Force Raids o algo time así. Time Raids, ¿qué les dicen? Como Time Raids, los espectros del tiempo. Dementores. ¿No? Básicamente. Que serían muy importantes después. Honestamente, yo no. O sea, supongo que existían, pero a mí se me hizo muy jalado de los pelos, pero pues, supongo. Bullshit science, ¿eh? No, eso es bullshit magic, ya ni diga science. Sí, porque son como espectritos, ¿no? Ok. Pero en fin, eso sirvió para introducir a esos personajes y también para que este Justin Harley, que es el Pied Piper, ¡ahora ya son amigos! Sí, porque regresa, o sea, altera esa historia, que es los primeros episodios de Flash, la primera temporada, y altera cómo se desarrolla ese asunto. Literalmente cambia la relación entre ellos. Uh-huh. Cuando regresa al presente, digamos. Cisco y él son amigos. Son amigos, o sea, es como si... siempre no hubo hubo mala sangre entre nosotros, pero ya nos llevamos bien. Y Barry se queda de... Bueno, casi. Te digo. Ay, Flash. Ay, Flash. En fin. Mientras todo esto pasaba, estaba el conflicto ahí. Es que hay muchas subtramas. Eso es algo que también... No es normal, es una serie. Hay. Y son 23 episodios. Por eso es que hay tantas subtramas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la de Wally. Wally, que pues su motivación inicial era curar a su mamá, que tenía cáncer, quería pagar sus tratamientos, y para ellos era rápido y furioso. Lo que pasa es que en un capítulo por ahí llega la mamá West, sí, no me acuerdo cómo se llama, y que siempre no estaba muerta, andaba de parranda, y le dice a Joe pues de que quiere conocer a, o sea, bueno, no conocer, quiere presentarle a su hijo, ¿no? a su hijo y regresar a la vida de Iris. Ya después se enteran que es porque, bueno, eran sus últimos días de vida, tenía cáncer, había broncas. Momentos muy emocionales, bonitos, donde pues se ve... Fíjate que hubo un capítulo, por cierto, en donde... Pues yo no sabía qué hacer con Iris, si le iba a presentar a su mamá o no, de cómo si lo iba a tomar bien o no. Y me encanta que llega entonces su hijo, que es Barry... Por ahí le dice papá, por cierto. Sí, por cierto. Digo, ténganlo en cuenta. Y le dice, mira, no te preocupes, o sea, somos familia. ¡Somos familia! le puedes decir lo que sea, Iris, te va a seguir amando porque eres su papá. No hay bronca. Pero no le ocultes cosas, ¿no? Y me gustó mucho que en vez de irnos por el lado dramático de acá y se ponga loca de, ¿por qué me ocultaste? Bla, bla, bla. Pues más bien de, pues va, ok. Te entiendo, pero vamos a ver qué onda. No dices, ay, vaya, no se fueron por el cliché, muy bonito. Y se inventaron una vez más de que Barry y ellos son familia. Yeah. Pero bueno. Y con Wally, pues, Wally al principio es como que le que no me late estar aquí, ¿no? O sea, yo quiero ser rápido y furioso. Que corre auto, es que rena rancones para sacar dinero. Corre rápido. En fin. Y como que muchos, dedican muchos capítulos a eso. Debo decirlo. Y hasta que se empieza a desarrollar ya una relación bien con ellos, se empieza a ir a casa de Joe. Porque Joe trata de tratarlo como hijo, pero pues dice, no, pues tú no eres mi papá hasta hace unos días, ¿no? Entonces se aguantan, ¿no? Ajá, sí, pues baja de dos rayitas, ¿no? Sobre todo porque la mamá de Wally muere. Muere. Y pues Wally se queda solo y Joe le ofrece, pues, ¡Hey! Traqueando, ¿no? No sé exactamente qué se partió, pero aquí ando. Por cierto, que en uno de esos capítulos, donde, pues ya vimos que ahora el objetivo es que Wally corra más rápido, que van al pasado a buscar a Harrison Wells, a quien le enseñan a ser más rápido, etcétera, desarrollan un aparatito, ¿no? Que va en el pecho. Sí, al final es, Thorn sí le da acá su secreto para ser más rápido. Y con ese aparato, que por cierto creo que deriva de la silla que tenía, ¿no? Creo que una cosa así. Ese aparatito es el que permite que pasa un segundo, o sea, literal así, como que se va en un portal y sale del portal y ya estuvo. Eso es cuando entra el crossover con Supergirl. Me imaginé que por ahí iba, sí. Exactamente. No es indispensable ver el capítulo, la neta, ¿no? Pero está bonito. El capítulo con Supergirl está muy padre. Llega Flash a National City, que es donde vive Supergirl, en medio de otra trama. Y Supergirl se estaba enfrentando con otra reportera que trabajaba con ella, que se llamaba Siobhan. A ver, di Siobhan varias veces. Banshee. Es Banshee, Silver Banshee. El caso es que esta chava de la nada desarrolló poder, así como que, ¿qué crees? Mágicamente ahora tienes poder. Literalmente, mágicamente. Okay. Porque tienes una maldición irlandesa o una cosa así. Y pues ya sabemos cómo es esto, ¿no? Irish Bastards, ¿no? Mira, si tú eres una maldición irlandesa, o eres o eres Lucky Charms, o eres un leprechaun, o eres un Banshee. No hay de otra. O buscas pleito. Eso se llama alcoholismo. Ah, sí, es una maldición, ¿verdad? Perdón, irlandeses. Saludos al Irish Pop, ¿no? Perdón, irlandeses. Yo ahí sí no conozco a ninguno. Saludos a Bono. ¿Él es irlandés? Sí. No. Pero bueno. Saludos a Larry. Ah, no, ¿verdad? ¿A quién? A Larry. No, de hecho, no. Fuck you, pero bueno. Back to the Flash y Supergirl. En este capítulo estaban Larry y Ana, ¿verdad? Estaba Siobhan, que la habían corrido del periódico donde Catco Worldwide Media, donde trabaja en el Daily Bugle. No trabajas porque la habían corrido, regresó a hacer la de jamón. ¡Ah, el planeta! Básicamente sí. Y dice, no, quien destruyó mi carrera fue esta Kara Danvers, entonces pues me la voy a echar, ¿no? Y le grita, y carajo se queda okay. Como, ¿eh? Pues sí, y sí le grita, pero como es el Lord Banshee, pues hay bronca. Exactamente, le grita y la tira de un edificio, y pues, como que se medio destantea, y pues va a caer al piso. No le iba a pasar nada, Supergirl, ¿no? Total. Pero en esas se aparece un rayo y la rescata. Y es Flash, así de, ¿qué onda? Dice, vi que te estabas cayendo y te rescaté. Ya cuando la ves, y ella empieza a usar sus poderes, y dice, ¿qué onda contigo, no? Dice, ¿quién eres tú? Soy Supergirl, ¿y tú? Flash, ¿no me conoces? No. ¿No conoces a Arrow? No. ¿Black Canary? No. ¿Dónde estoy? ¿No? Y es cuando dice, ok, llegué a otra tierra. Rayos. Corrí rápido. Entonces todo el capítulo ahí es donde se ve lo pachón que es Barry Allen, lo pachona que es Supergirl. El capítulo es maravilloso, el capítulo es... Es el World's Finest que sí quería ver. ¿Qué capítulo de Supergirl es? El 18, por cierto. No, lo voy a buscar. Y al final Supergirl le ayuda a Flash a correr más rápido. Ah, claro. Lo empuja para que corra más rápido. Y regresa exactamente al punto en que estábamos en la historia. Ah, ok. Pero cara se quedó así de... Buena onda él, ¿no? Y todo el mundo dice... You're adorable, stay together. Y aléjate de Iris, quédate con Supergirl. Gracias. Es que insisto, son hermanos. En fin, Flash le lleva un helado. Y es asombroso. Es de los momentos más importantes del episodio. ¿Qué hace? Le lleva helado. Sí. Okay. No se preocupen, de eso habrá mucho en las siguientes temporadas, de todo eso. Del DC Television Universe, ¿no? Muérete de la envidia, Marvel. Exacto, que no pueden hacer eso. Pero bueno, en fin. Back to the Flash. Ya regresamos de allá de visitar Tierra 3. Paralelo. O Tierra Super, ¿no? Ándale, Tierra Super. Y bueno, digamos Tierra C, BS. Tierra C. Tierra C, BS. Sí. Ya vamos a dejar Tierra C, BS. Ya digamos sí, ya. A Tierra CW. Pero sí, bueno. Sí, por eso Flash va a correr rápido en círculos un rato y ya. Ya, ¿no? Todo se junta, ¿no? Ya, listo. Bien. ¿Qué estábamos? Ok, ya regresamos de ahí desde hacer esas pruebas. Y dice, pues ahora sí me voy a enfrentar con Zoom. Y ya viene como que la última parte de la serie, ¿no? Vienen varias revelaciones. Regresa Henry Allen. Ya me acordé. Ok. Regresa Henry Allen. Para sus capítulos que se pagaron. Uh-huh. Y ominosamente por ahí dice, por ahí platica con su hijo y su hijo dice, no, sí, es que pues había un tipo ahí que se llama Jay Garrick. Ah, Garrick, como mi mamá, la prensa soltera de mi madre. Qué curioso. Le dije, ya, gracias, ya me dijiste todo. Y en el momento en el que empezó a regresar, le dije, se va a morir. Y le va a matar Zoom. ¿Y qué sucedió? Ah, spoiler, al final, la mata Zoom. Sí. Lo ves venir 10 capítulos antes. Porque, por cierto, hubo otro momento donde Zoom llega y mata a Jay Garrick. Pero después se reveló un detallote con Zoom. Que Zoom era Jay Garrick. No era realmente Jay Garrick. Era Hunter Solomon. Que era el verdadero nombre de Zoom en los cómics, por cierto. Ah, okay. En la serie de televisión, por cierto, llega un momento en el que dice, Caitlin le propone, oye, tus células, la bronca es con tus células. Si puedo conseguir células frescas de tu doppelganger que está aquí, pues ya decimos, pero no he encontrado a ninguno con Jay Garrick. Ah, pues yo ya lo busqué, pero resulta que aquí se llama Hunter Solomon. Dije, ok, este es Zoom. Dije, a lo mejor ese Hunter Solomon, yo pensaba en ese momento, a lo mejor ese Hunter Solomon es verdaderamente Zoom. Pero normalmente no. O sea, es Hunter Solomon de Tierra 2, es Zoom, y usaba el nombre de Jay Garrick porque lo había secuestrado. Había secuestrado al verdadero Jay Garrick en su afán de convertirse en el único y grande speedster, ¿no? En fin, pero nos cuentan el backstory de Zoom, de Hunter Solomon. Y es donde la puerca de veras tuerce el rabo. Yo también pensé lo mismo. Miren, ¿vieron esa película espantosa de la célula? Ah, sí. Bueno, hay un mensaje ahí que es el mensaje más progresista y revelador del mundo. El abuso infantil es malo. ¿Y qué es lo que vivió Hunter Solomon? Abuso infantil. Del más malo. Ok. O sea, mientras Flash creció en un lugar lleno de amor, de comprensión. Con una familia. Con su papá y su hermana. Sí, exacto. Hermana. Con su papá. Ok. Este creció en medio de abusos. Así que, como el abuso infantil es malo, inmediatamente va a dar psicópatas, pues ahora él es psicópata. Ajá. Y esa es su motivación. Está psicópata. Está loquito. Mira, entiendo que, supongo que la intención de los escritores era decir, en otras circunstancias parecidas, pero distintas, pues alguien con los poderes de Flash hubiera salido así. Mira, supongo que sí. Está bien, ¿no? Es un concepto. No es el más interesante, pero se puede explotar de maneras interesantes. Estoy de acuerdo. Pero aquí lo simplificaron demasiado. Llega un punto en el que, es malo por esto. Es malo, exacto. Llegamos a un punto en el que los matices del personaje ya no son matices, se van al demonio. Es simplemente, es malo por esto y ahora es malo. Y como es malo, por eso tiene una obsesión con Caitlin y por eso quiere ser el único speedster. O sea, la verdad es que el personaje de Zoom, Zoom al final, spoiler, se muere, pero la verdad es que lo asesinaron en ese capítulo, donde nos dan toda esa explicación. Sí, ahí se muere el personaje. En fin. Por ahí hubo un capítulo en el cual Flash perdió los poderes, ¿te acuerdas? Ah, sí. Porque le dio sus poderes a Zoom y todo el rollo, lo quieren. Y ese capítulo, por cierto, le regresan los poderes muy a lo Flashpoint. Con un rayo. Sí. Y no le sale bien. Y lo mandan a la Speed Force. ¡No, hombre! Y es donde todo se pone bien pacheco el asunto. ¿Sabes quién lo dirigió? Kevin Smith. Y eso mira, no es mal capítulo, pero sí se siente que rompe el ritmo de los que traía antes, ¿eh? Kevin Smith. Ok. Por eso tiene un tono bien distinto. Sí, de hecho. Ahí en su viaje en el Speed Force, bueno, o sea, ese es su viaje místico espiral, ¿no? O sea, hombre, y Barry regresa siendo un hippie. Si de no, all will be well. Llega, se ponte un anillo azul, hombre, ya, sí. Total. Si esas vamos, all will be well, dude. Sí, no, las Speed Force rules, ¿no? Dale un toque a estos, Cisco, me callo, o sea, sí, no manches. Métete Speed, no, ¿verdad? Y el Ramón es de no, pero yo no le hago eso. Si no, yo soy mexicano, no manches, ¿no? Van a decir que con el cliché. Estamos tratando de evitar clichés y con qué me sales, valen, de veras. Exacto. Sí, no, como que ese capítulo no me molestó, pero sí fue de no estaba tan planeado, ¿verdad? O sea, aquí entonces yo me enteré porque realmente fue porque invitamos a Kevin Smith, ¿verdad? Sí. Ah, eso sí me encanta, que cuando hace todo su relajo así de los poderes, lo que le dice a Ramón, "May the Speed Force be with you." No, no manches. Amo a Cisco Ramón, es la onda, cuate. La verdad es que es de lo... Hay muchos personajes muy adorables ahí, ¿eh? Pues sí, Barry lo es. Joe, me encanta la relación con Joe. Joe es la pachonesa andando. Él es rudo, es policía rudo y duro, pero es todo pachón. Es rudo, rudo, rudo, pero delicado. Exacto. Iris es delicada, delicada, delicada, pero ruda. Exactamente. Caitlin es fría como el viento, peligrosa como el mar, ¿no? Pero también es buena onda, pero ¿no? Es todo, o sea, pachón. Pero sí. Y awkward, ¿no? Y pero cuando juntas a Cisco con Felicity Snow. ¿Felicity Snow? Felicity, ¿sí? Smoke. Smoke, perdón, así no. Ya estaba mezclando cosas. Cuando juntas a Cisco con Felicity Smoke, es no manches, o sea, es el nergasmo, o sea. Sí. Sí. Lo único que tengo que decir ahí es que solo los vi por un, solo los he visto por un par de capítulos. Como no seguí la serie de Arrow, Batman Verde, no. Batman Verde, pues no sé cómo se culminó el asunto, pero sí, cuando salen juntos son muy pachones. Aunque me cae mejor cuando están Smoke y Allen. Ah, sí. Porque son ñoños. Tetos los dos, o sea, sí, mala onda. Y Allen es de... Y como son amigos, como realmente no hay relación amorosa entre ellos. Lo iba a ver, pero ya después... Mejor siempre no, y qué bueno. Mejor con mi hermana. ¡Oh, Dios! Pero Allen es decir, oye, entonces ahora andas con Arrow. ¿Y qué es intentar con el Grim and Gritty este? Bueno, todos dos, ¿no? O sea, tiene sus bemoles, ¿no? O sea, tiene sus momentos. De una que otra flecha que me dan por ahí, pero... De repente hay que esquivar balas y le ves gargolear por ahí, pero pues... Ah, sí, bien. Claro, gargolea, ¿cómo no? Arrow es lo que me dice que es lo que más hace. Sí. Gargolea mucho, ¿sí? Pero bueno. Por cierto, hay un detalle muy padre con esta... Ahora que mencionaste a Caitlin Snow. Es que fíjense, les digo, los escritores de CW detestan a las mujeres. Y entonces detestan a Caitlin Snow. Porque ya le mataron... Le habían matado dos veces a su primer interés romántico. Le dan otro para que ahora sea un desgraciado, infeliz animal. Y entonces la trauman más. En los capítulos finales de Flash... Flash, digo, estaba acá en su fase... Hippie. En su Speed Force Hike, ¿no? Y en los últimos capítulos, pues llega entonces Zoom, libera acá su ejército de metahumanos en... Que se vio padre esa escena cuando viste que estaba toda la banda ahí, ¿no? Pero los libera en Tierra 1. Sí. Así se los trae para que hagan, creen caos, ¿no? Hagan bullicio. Hagan bullicio, ¿no? Tan difícil. Sería más plan, ¿no? Pero tan difícil era hacer bullicio. Hombre, o sea, en fin. Por cierto, qué lástima que no le dieron a Arrow y algo así, pues ayúdanos a detener el bullicio, ¿no? No, ahí se quedan ustedes, ¿eh? Están bien. No, está Tom, no, él anda perdido en el tiempo, ¿eh? Está bien. Bueno, entonces, están ahí, Allen, pues, tiene que detener como pueda a estos monos, pero dice, no hay bronca, si podemos, etcétera, etcétera. Y en ese capítulo es cuando llega Zoom, se enfrentan a él, Allen no puede, Zoom se echa al papá Allen, Henry, ese, y está todo, digo, lo que vi, la escena que dije más o menos, y hasta supe más o menos cómo iba a ir, decía, le va a echar acá su manita diabólica, como se echó de hecho a... Y Zoom se echó a Jay Garrick porque es un remanente temporal. Ajá, exactamente. Está medio jalado de los... fumado. Pero ok. Pero bueno, dije, hagan de cuenta, esa misma escena se la va a echar con Henry Allen, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Y tal cual. Y entonces Flash se pone muy loco, porque pues ahora también perdió a su papá. La motivación de por qué Zoom hizo eso es, porque estoy loco y quiero que tú también seas maligno. Ah, ok. Sí, que seas mejor, seas más rápido y no sé qué. Que más o menos en los Comic Hunters Solomon lo que quería era hacer un mejor Flash. Quería darle broncas para que hiciera mejor. Bueno, okay. Bambi, los venados. Es exactamente lo que hizo el primer Reverse Flash. Por eso es que otra vez es... ok. ¿Y por qué razones? Porque también estoy chiflado. Bueno, Harrison Wells quería... Bueno, yo, Barton, quería regresar a casa. Pero quería regresar a casa para luego regresar a hacerse la de jamón a Flash y bueno, sí. Porque está chiflado. Pues sí, because I hate you, ¿no? O sea, dices... Supongo... Y el último enfrentamiento era de, pues, me vas a dar tu velocidad, ¿no? Y pues va a ser así como que en un... Tienes que hacer un circulito. ¡Tienes que correr rápido! Ah, bueno, pero... En círculos. al punto de que ibas, que entonces Flash se le olvida todo, se quita el anillo azul y se pone el rojo. Ah, sí, sí, claro. Ok. Entonces dices, al diablo todo, si voy, quiero váyanse al demonio. Quiero guerra, no paz, y sangre toda, ¿no? Entonces Caitlin, ella que está tan traumada, es un tropo que no me gusta, porque una vez más es el personaje femenino que ayuda al masculino a través de apoyo moral, no fuerza bruta. Pero bueno, en fin, los escritores no se saben de otra. Pero es un buen detalle que al menos fue el personaje femenino que estaba todo traumado, que tenía todas las motivaciones para ser una cretina, que le dice a Allen, dude, tranquilo, o sea, pues sí, está del carajín, pero lo supera uno. Entonces, bueno, pues okay. Es lo que sea. Que luego Allen diría, nada, fuck it, ¿no? Pues pero, esa, que el speech no sirve, pero bueno. Derrotan a Zoom, lo mandan al Speed Force. Hacen que lleguen los dementores y se lo lleven. Exactamente, y lo convierten, lo van degradando. Y guiño guiño, lo convierten en el Black Flash. Que el Black Me Flash... Me voy enterando yo de eso, por cierto. El Black Flash es la muerte de los Speedsters. O sea, es así como... Como si fuera, no sé... ¿Ves que cada universo, cada persona ve diferente a Dream o a Dead, etcétera? Bueno, acá está más cañón. Para los que manejan la fuerza de la velocidad, el Speedster que se encarga de matarlos, o sea, de llevárselos cuando es el momento, es el Black Flash. ¡Está cañón! Entonces, y ahora tenemos al Black Flash. Y ya dijo el actor que interpretó a Hunter Solomon Zoom Black Flash, que va a regresar. Entonces, yo creo que en la temporada 3 vamos a tener más Black Flash. Va okay. A correr rápido y en negro, ¿no? Va a correr rápido malignamente. Exactamente. Pero pues bueno, ok, Flash corrió rápido, detuvimos a Zoom. Pero se murió el señor Henry Allen. Y también se murió Nora Allen. Oh, Dios. Y Barry dice, no, pues esta... Iris le dice, no, a ver, espérate, pues tranquilo, tienes tu familia, estamos bien. Hay un momento en el que Joe le dice, todavía tienes a tu familia, tienes a tu papá, que soy yo. Ajá. Ergo, tienes a tu hermana. Creep. Pero Flash dice, fuck it. Nel, no me sirve esto, voy a correr más rápido, pero para el otro lado. Para atrás. ¿Y a dónde corre? Al momento exacto en el que Joe Barton iba a matar a su mamá. Y en algún momento él mismo se iba a detener. Y después dijo no. Y luego dijo sí. Entonces detiene a Io Barton. Salva a su mamá. Y ya largamos, Flash. A ver qué hiciste. Porque con eso está creando otra línea temporal. ¿Dónde se va a meter Supergirl? ¿Dónde se va a meter Supergirl? Y por cierto, el capítulo 1 de la primera temporada, de la tercera temporada de Flash, se llama Flashpoint. ¿Qué es la excusa para meter a Supergirl? Exactamente. Y básicamente esa es la temporada 2 de Flash. ¿Cómo se resume el asunto? Flash corrió rápido. Sí. Y fue una buena jornada. No es perfecta la serie, creo. No es perfecta, es muy divertida. Sí. Eso sí, lo que sí puedo decir es que, a pesar de todo, no, hubo solamente un par de capítulos, no que encontré aburridos, pero que sí tenía momentos aburridones. Uh-huh. Pero en general es muy divertida. Te puedes pasar un buen rato, te puedes echar unos 40 y tantos minutos ahí viendo la tele sin problemitas. Tiene personajes muy bonitos. Disfrutan mucho la relación entre ellos, porque pues son pachones, salvo con la novia de Flash en la primera parte que se llamaba Patty Spivot. Totalmente. Que no tiene absolutamente nada que hacer en nada. Pero bueno. Pero digo, la serie, pero bueno, no es perfecta porque tiene esos detalles. Para empezar, bueno, sobran personajes, Patty y Pesa. Uh-huh. Sobran capítulos. O sea, sobran algunas partes, o sea, si juntaras las partes que sobran, te da para hacer unos, como lo hicieron con Legends of Tomorrow, yo creo 16 que es 16 episodios, ¿eh? Yo creo que para eso sí daba. Zoom visualmente muy bien. Muy bien. La primera parte de la serie, bueno, de esta temporada, Zoom muy bien. Porque es misterio, no sabes bien qué onda con él, está loquito, o no sabes. Pero cuando quieres que el villano sea como que sí se identifique y diga, ah, no, si tiene razón ser él, pues por eso está malito. A veces funciona, a veces no. Y este caso fue en los que no. Uh-huh. De hecho, te les digo, todo el asunto de repetir el mismo motivo ahí de... Es el speedster maligno que trae broncas con Flash porque es Flash y no sé qué. Con el pobre Allen ni ha hecho nada, pero bueno. Sí, la verdad, o sea, ya lo habíamos visto, etcétera. Se pudo, a pesar de que, y como les decía, ¿no? A pesar de que, bueno, va, ok, lo vamos a repetir, pero a lo mejor lo resolvemos de otra manera, le damos otro, otro cierra y como que ahora trabajamos todos en equipo y somos pachones o algo así, es de no, simplemente es Flash, corre más rápido. Digo, tiene sus detalles, pero aún así disfrutable, ¿no? Creo que disfrutable la serie. Y por ejemplo, eso sí, al menos como que la mayoría de los arcos se cierran, ¿no? Harrison Wells regresa a Tierra 2 con su hija, ahí tenían broncas con su hija y demás. Por ejemplo, esas partes. Harrison Wells se pone acá muy, se queda por acá bien intenso, bien Steve Jobs versión 2, acá maligna. Sí. La hija se entera, se pone loca y que dice, pero no me quiero estar con mi papá. Y luego siempre va, sí. Y están en ese vibe varias veces, nos lo pudimos ahorrar. O sea, preséntalo una vez y ya, ¿no? Uh-huh. Las demás veces te las puedes ahorrar. Lo mismo con Wally. Es de repente sí estoy bien con acá, con lo que me queda de familia, de repente no, etcétera. Preséntalo una vez y listo. Por cierto, vale la pena mencionar que cuando estaban en este rollo de regresar el Speed Force a Barry y todo ese rollo, estaban presentes y fueron afectados aparentemente Jesse Quick y Wally West, así que ya se imaginarán qué es lo que vamos a ver en la siguiente temporada, ¿no? Van a correr rápido. Van a correr más rápido y juntos, ¿no? De hecho, yo pensé que sí iba a terminar la temporada, o sea, de que Flash iba a necesitar la ayuda de otros Speedster para echarse a este cuate. Lo que hubiera estado bien. También hubiera estado padre. Bueno, no. Pues se lo guardaron para el siguiente, mostrar al siguiente Speedster. Al siguiente Speedster, ¿no? Porque pues ven. Que hubo un ratito, ¿no? Esta trajectory que. Ah, ok. Una loquita que estaba metiéndose el Speed Force 9, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sí, Speed Force 9. Speed 9. Velocity 9. Velocity 9. Eso, Speed, Velocity. Okay. Pero pues hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, ese capítulo donde sale Trajectory, mira, no está mal. Pero ahí se ve de esos capítulos en los que tenías que acelerar mucho el asunto, ¿no? Literalmente, a la primera persona que van, porque no estaba Flash por ahí, por razones, y van Caitlin y yo voy a investigar qué onda con. Caitlin le había dado la fórmula para que la manufacturara alguien de Mercury Labs. Ajá. Y es a la primera persona que van a ver, esa es. Sí. Y no, o sea, conveniente, ¿eh? Conveniente, no sé cómo describir esa parte, pero también se me hizo de, ok, supongo. Pero pues sí, obviamente vamos a tener más, más Speedster en la siguiente temporada, es como el escalamiento, creo que lógico, ¿no? Sí. Pero bueno, se está poniendo disfrutable, como dices tú, algo que sí me encanta siempre es la interacción de los personajes, está muy bien construida, muy bien hecha, muy, quieres saber de ellos, ¿no? No es nada más el ver las peleas y los efectos y las velocidades. No, o sea, sí, ¿qué que creo que es Batman Love Superman? Sí. Exacto. Aquí es también ver a los personajes, disfrutar el diálogo. ¡Ey, hay más! Disfrutar el color, la cinematografía, el color que hay en la serie. Yo de repente. Así que, pues sí, la verdad, buena temporada. Sí. Vamos a ver para dónde nos lleva la tercera temporada. Estamos ante un auge de este tipo de series. DC está viendo DC Warner está viendo su mejor momento televisivamente hablando con esto. Greg Berlanti y Berlanti Producciones les está haciendo el favor enorme, la verdad. O sea, le está dando éxitos que no se esperaban tener. Ya los quisiera Marvel. En todo lo que le está viendo bien en Netflix. Sí, pero no así. O sea, exacto, es muy diferente, ¿eh? Como que te funciona cada serie en conjunto. Digo, cada serie por separado. En conjunto no hemos visto cómo funciona. Todo en un tono diferente. No tiene esa. O sea, está como que la pestadita de la familia que es en Show Shield. ¿no? Y digo, también Warner tiene su apestadito que es Gotham. Oye, sí, es el apestado, ¿eh? Es sino ni Lopel, ¿no? ¿Cuál? No, y en serio dicen que no es muy bueno, ¿eh? Pues no, porque es Batman sin Batman. No, es un caballo que está muriendo y vamos a empezar a patearlo de una vez. Lo que dicen es que, ¿saben qué? Ya el tono grim and gritty, pues ya lo sobrepasaron, pues ya chole, ¿no? Mm. Es la principal crítica que he escuchado. Ok. No sé si verla o no. Vi los primeros 6 episodios y dije, y luego vemos. Pero ya va a empezar la temporada, no sé. No sé si quiero verla. Yo no, la verdad. No sé si quiero ver esa serie, pero bueno, en fin. Pues, carnal, pues creo que la verdad, muy entretenida la serie. Ya viene la temporada 3. Por cierto, la serie de Flash temporada 2 y Arrow temporada 4, creo que ya están, o si no, a principios, los primeros días de octubre ya va a estar en Netflix. Lo que ya está en Netflix es Supergirl, ya la pueden ver también por ahí. Y está el convenio que se hizo con Netflix y CW de que Terminando la serie, vamos a tener luego la serie en Netflix. Entonces, pues es buen momento, súbanse al tren de la malla y el aguacate. Creo que es a mitad de temporada, ya tienen la mitad de temporada. Qué padre, eso está chido. Creo que ese sí el convenio. Entonces, grande momento. Curioso, no son todas las series de CW. No, ¿eh? Nada más. Son las, esas. Es que son las que, ¿quién quiere ver Supernatural? Pero bueno, saludos a Zárate. Yo cuando vi el convenio se me hizo súper chistoso de que dije, ah, ok, CW, pues ahí vas a ver sus series, ¿no? No, quiero decir. Son cuatro en particular. Yo creo que con Netflix. No, no, estas. Ah, sí, sí, ya sí. Oye, ¿no quieres estas? No. Estas. Con calma, hablamos. Estas. Curioso. ¿No? Sí, no, Super Hero Rules, ¿no? A pesar de que Netflix trae lo de Marvel. Exactamente. Pero no son mensos, es de haber. Obviamente, o sea, ¿no? Quiero para todos, ¿no? De veras que no son mensos. Antes de que se me olvide, por cierto, un enorme agradecimiento a Javier Asensio. Sí. Porque me mandó uno, y yo creo que es el regalo más pachón que alguien me ha dado en muchísimo tiempo, ¿eh? Saben que a mí me gustan los dinosaurios, la paleontología en general, el estudio de los animales muertos hace un resto de años. Millones de años. O sea, periodos de tiempo que el ser humano no alcanza a comprender. Bueno, condenado Javier Asensio me mandó un fósil con mi hermano. ¿Un fósil real? Un fósil, es un amonite, un caracol chistoso. De 100 años, de 100 millones. Tiene 100 millones de años de antigüedad de esa cosa. Sí, me lo encontré en la mole. Me dijo, ¿sabes qué? Lástima que no es tu carnal. Pero mándale esto porque me encanta el programa y me encanta los comentarios que hace. ¿Quién diría que mis tonterías sirven de algo? Pero de verdad, muchísimas. Te dieron una monita. Pero una monita. Muchísimas gracias, Javier, porque es la mera onda, ¿eh? Es en serio la mera onda. Lo voy a hacer su display acá pachón, porque esa cosa es de museo, ¿eh? Sí, oh, sí. Es totalmente de museo. Y pues ahí está, carnal. Pues eso es Flash temporada 2. Vamos a ver, nos vemos en un año con la temporada 3 seguramente. A lo mejor en mitad de temporada hacemos algo, ¿no? Okay. Porque bueno, vienen muchas series, o sea, se van a estar entremezclando. Yeah. A lo mejor podremos hacer algo ahí en mitad de temporada de esas. Sí, digo, tú tienes ganas de patear el caballo de Suicide Squad contra el caballo de CW, ¿no? ¡Es por eso! Realmente, okay. Cuando ya se junten estos, vamos a poder comparar lo que es hacer un bonito super equipo contra Suicide Squad. Suicide Squad. Así que bueno, esperen algo en mitad de temporada. Pues sí, porque este mundo de la fuerza de la velocidad es un mundo muy extraño, carnal. Y triste, Barry se metió cosas para dejarlo así. Exacto. ¿Sabes qué dice Barry? ¿Sabes qué dice Barry? Bueno, casi. Así que gracias. Totales. Hasta la próxima.